Hace ya algún tiempo no muy lejano, en tierras neverlandianas, habitaban dos seres cuyo único objetivo era el de adentrarse al mundo virtual. Junto con otros muchos más neverlandianos, y así crear lo que a día de hoy es el Reino de Neverland. ¿Queréis uniros a esta aventura y surcar dicho mundo? Hace ya un año que nos dejó. Hace un año que decidió coger las maletas e irse al país de nunca jamás. No sabemos dónde está, pero claro, un año. Al año es cuando se puede resucitar o traer a las personas de vuelta, reuniendo cada una de las bolas de dragón. Yo creo que sí. Desde que se fue el podcast, pues ha menguado un poco. No hay tanta gente como antes. Todo es más serio. Deberíamos de hacer algo. Estoy por llamar a estos y a ver si me pueden ayudar. Si mal no me equivoco, hace poco se ha lanzado una aplicación para el móvil donde puedo buscar las bolas de dragón. Y si la leyenda es cierta, pues Enron tendrá que concederme un deseo. Ay, Dios mío, con lo salido que es Quique me da hasta miedo invitarlo, porque Quique puede pedir unas bragas. Así que voy a descargarme la aplicación y voy a llamar a estos. A ver, si mal no me equivoco, está por aquí. Aquí está, sí señor, una estrella como Dios manda. A tomar por culo, la valoración es flipante de la aplicación. A ver cómo funciona. A ver, aquí estamos. Vale, perfecto. Al parecer están todas aquí, en España. Sí, señor, están todas en España. Tengo aquí tres, cerquita, que están en Sevilla. Bueno, esto se lo voy a encargar ahora mismo a Charlie, lo voy a llamar. Bola de dragón. Charlie. Buenas noches. Hombre, ¿qué pasa, caballero? Oye, escúchame, una cosita, amigo. Pues esto, que es importante. Oye, mira, que tengo aquí el móvil encendido. Sí, oye, mira, ese sonido es el radar del dragón, tío. Mira, que creo que deberíamos de hacer que el amo vuelva. Y la única manera para dar con él es invocando a Senron. Y me salen que justamente en Sevilla hay tres bolas de dragón. No me jodas, Charlie, sí. Tres tenemos allí. Mira, dos hay en Nervión y una en el Benito Villamarín. Si quieres mandar a Ángel, bueno, que es más verde. Yo te voy a coger dos bolas. Que suena muy bien, por cierto. Te voy a coger dos bolas. ¿Ven? Pues hacemos eso. Mandamos a Angelito que vaya por la tercera, que como es de Xbox, pues lo del Betis y demás lo tiene que llevar bien. Así que bueno. Claro, pues, claro, le encanta. Pues de esto, Charlie, venga, pues ahora contacto contigo en un momentito, te doy una horita más o menos, porque ¿cómo esto se llama la aplicación? Oye, la aplicación se llama Dragon Ball Z Super, Dragon Ball Super. Z, Super, entonces está la mandibuja seguramente. Dragon Ball Z Super GT Filipinos, así se llama la aplicación. Vale. Venga. Correcto, me ha salido una aplicación de Busca Filipinos, esta no, ¿no? Esa no es. Busca bolas. Vale. Ah, creo que esto es de otra cosa. También va de bolas, pero es diferente. Tu móvil y el historial, que se quedan cosas grabadas antiguas. ¿Dónde te meterás? Ya tengo aquí, efectivamente. Hay dos en Nervión y una pone sitio desconocido. No sé de qué irá, pero esa se la vamos a dejar al Angelito. Voy a buscarla, amigo. Dile a Ángel que, hombre, que le diga a los de Betis que lo siente mucho, que le va a quitar el único trofeo que tienen, pero que no pasa nada, que no se enfaden, coño. Yo te lo digo. Sin duda será convertido con una aventura grande. A ver, Luis, Luisito, aquí está. ¿Luis? Luis. ¿La melón? ¡Hombre, Luis! ¿Qué pasa? Oye, Luisito, escúchame, cariño mío. Mira, escucha esto. Seguro que te suena el sonidito. Uf, se me ponen los botones duros. Ese es el radar del dragón. Hombre, y conociéndote a ti, la aplicación la tienes que tener descargada por cojones. Soy beta tester. Cuéntame, ¿qué pasa? Pues oye, pues mira, que estoy pensando en resucitar al amo. Y para traerlo, hombre, como ya hace un año y demás, ya sabes toda la leyenda de que ya no son piedras, sino que ya tienen otra vez el poder mágico, traerlo, oye, y me salen que, pues, justamente en Madrid hay tres bolas de dragón, tío. Sí, sí, sí, mira, justamente pone que hay una aquí al lado de, en el campo del Atleti antiguo, que Fraga está ahí al lado, le voy a llamar y voy a decirle a Fraga que coja una bola de dragón. La otra me cojo el coche ahora mismo, que está... Qué casualidad, en el otro estadio del Atleti, en el Wando. Lo que pasa que no está acabado, a ver cómo hacemos. Y la tercera, y me coge. Yo creo que en una horita o así las tenemos todas, ¿eh? Pues sí, señor. Perfecto, Luis. Pues venga, te dejo que voy a llamar a Quique, que me urge. Contactamos dentro de una horita, ¿vale? Venga. Un abrazo, Luis. Bola de dragón. Vamos con la pan. Dos. A ver, Cabralig en las redes sociales, aquí está. ¡Quique! ¡Hombre, qué pasa por ahí! ¡Ey, Quique! ¿Qué pasó, güey? ¿Te acuerdas esa noche o qué? No sé, todavía me duele. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo fue? ¡El poder, Quique, el poder! ¡Es de Power, hombre! Oye, escúchame, Quique. Mira, que tengo aquí la aplicación de Dragon Ball, de buscar las bolas de dragón. Y mira, pues me aparecían tres en Sevilla, que las está buscando Charlie. Tres están en Madrid, que las está buscando el señorito Luis. Y justamente, Quique, me aparece una en Trebujena City, tío. Claro, si la tengo yo. ¡Ah, que la tiene tú! Tengo yo, esta tarde fui a vendimiar y me encontré a un viejo calvo por ahí y llevaba algo brillante y digo, ¿eso qué? Me acerqué un poco y la vi, digo, este, verás tú. Y cogí una revista porno, se la tiré ahí a una tuna de higo de esta que pinchan y se tiró el tío de cabeza, salió con la calva toda llena, pincho y en un despiste y se la quité. La tengo aquí yo, cojones. Pues entonces está el trabajo hecho, Quique. Pues mira, como les he dicho a estos que dentro de una hora, si te parece, yo creo que ya más o menos, yo creo que ya estarán. Y si te parece, pues bueno, que nos la manden por WeTransfer y directamente nos van a aparecer aquí, porque ya sabéis la tecnología punta de hoy día, ¿no, Quique? Quedamos, si te parece, en el parque dentro de 5 minutos. Venga, perfecto. Vamos allá. ¡Dos a la vez! A buscar con ahínco la bola dragón. Sin duda será convertido con una aventura grande llena de emoción. Bueno, ¿qué? ¿Las tenemos todas? Las tenemos. Aquí están. ¡Hostia! Es que era una fraga, ¿eh? Dios mío, Quique, me he recordado en este año a Timón y Pumba, cuando decían eso de que volvemos a ser dos. Pues sí, señor, éramos tres y volvemos a ser dos en el estudio. Estos cabrones ya no vienen a vernos. Desde que descubrieron Skipe, solo hacen grabar de Skipe de los cojones. Entonces aquí no hay ya humanidad y necesitamos olor fetal. Y tiene que volver el amo, ese que todo el mundo adoraba. Así que si te parece, Quique, te dejo que le digas tú las palabritas mágicas al dragón y que reaparezca. Y simplemente con decirle que vuelva el amo, él sabe quién es el amo, así que sin problema. Venga, vamos ahí. ¡Dragón, aparece! ¡Dragón Shenron! ¡Queremos que nos traigas al amo! Deseo concedido. Now. Muy buenas noches a todos mis fans. ¡Coño! ¡Ahí! ¡Está aquí! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Con tu Nintendo Direct! ¿Pero para qué malgastáis un deseo entre este tío? Yo quería unas bragas, hombre. ¿Qué dice? ¿Tú te acusas la mierda de poca que estabais haciendo? ¿Sí que yo? Yo quería unas bragas. ¿Una fraga? ¿Qué coño? Yo te di mi cartoncillo, no te preocupes. Te puedes poner lo marrón para adelante y lo amarillo para atrás. Eso es una carpa, perdónese, no son una fraga. ¡No! Ya no, ya son cartoncillos. ¡Ay, ahora tiene usted un cuerpo esculturado! Sí, señor. Después de 30 kilos son cartoncillos. Madre mía. Oye, Trollo, ¿la música de John Cena es necesaria? Sí, claro, tío. Porque es una música épica como yo, tío. Sí, épico, pues necesito una música épica. Ah, amigo. Hombre, Trollo, ¿qué tal? Pues nada, aquí yo, aquí que hemos estado intentando dirigir esto desde la sombra, pero no habéis dado cuenta lo que viene siendo ninguna. Un año, lo que tarda las dudas mexicanas, algo menos, pero bueno, nosotros hacemos el guión y nosotros aceptamos dinosaurios. Unos 9 meses más o menos, 8 o 9 meses. Y nada, pues en estos 8 o 9 meses pues me preparé para los exámenes de la guardia y nada, por ahora estoy apto. Ya lo que yo temo es el psicólogo porque se me va a coscar. Eso se va a dar cuenta. Es fácil, te sientas y le dices: oye, yo pues juego maquinitas. No, veo porno, le diré, codificado, no sé, leo manga. Y me toco el muñeco con la rayita del Canal Plus. Y cerrando los ojos como si fuera un chino. Claro, imaginar. Y lo pongas insospechando y ya veo mejor. El poder de la imaginación, Trollian. Y nada, pues la boda también por medio, el viaje de novio, todo. Todo este año ha sido redondo. Ya lo que falta ya es poder... Espera que salga el E3. Estoy todavía a la espera de que salga el E3 y que se anuncie por fin la nueva Play 4, la Pro, ¿no? Es la Pro la que va a salir ahora, ¿no? Estás un poquito atrasado, ¿eh, Trollo? No, voy bien. Voy bien de tiempo tú, ¿no? ¿Ahora no es el E3 ahora o qué? Sí, el E3 ya, sí. Ahora no, es la semana que viene, cuando pasen dos horas. Ahí está, bueno, por esta fecha. Yo sabía que por esta fecha era y nada, a la espera de. Que por cierto, el otro día vi una noticia. ¿Algo de un equipo Scorpio? Sí, bueno. Madre mía, ¿no te imaginas lo que es eso? ¿Así o qué? El poder del 4K, Trollo. ¿Pero eso qué? ¿La segunda versión? De, bueno, una One, pero no, mini. No. Eso está hecho por los Illuminatis. Hostias. Esto es una caja negra y lo de dentro es un chip que está hecho por los Illuminatis, tío. Pues bueno, pues total, que yo aquí está un poquito... Perdió, ¿no? Porque en verdad he estado llevando los videojuegos también al día, todo al día. De hecho, el otro día vi a un youtuber que estaba jugando la demo de Lula 2, tío. Estoy a la espera, estoy deseando que salga ya el puto juego, ¿eh? Sí, pues va a salir. Hay ganas, ¿no? Estoy clamandito que salga... Yo ya me lo he pasado. Sí, pero es una copia de prensa que me dieron. Una copia de prensa, ya me lo he pasado. ¡Hijo puta! ¡Claro! Ah, muy bien, te puedes arrastrar por el suelo y todo ahora, ¿eh? Pues ya te digo, aquí echando de ratete y... Oye, Trollo, vamos a decirle algo a tus fans. ¿El qué? ¿Qué vamos a ver, una frase del cura en la boda, que Charlie, que estaba allí, que hostia, también recordaremos todos. ¡Hostia, tío! Cuando dijo... Una cosa es tener amigos, ¿vale? Y otra cosa es tener hijos de puta. Es porque alguien... A ver, el cura era un poco peculiar. A ver, tan peculiar. Un poco cartón. Pues es, tan peculiar que cuando. Que lo que voy a decir no es cachondeo, ¿eh? Pero el tío era alcohólico, era putero. Y dice: he sentido la llamada del señor, tío. Y se metió a cura. Y te dijo cuando fuiste a firmar que y cuando entre polvo... fui a. Cuando nos reunimos con él, porque nos dijo: mira, pues a ver, vení tú y María, veniros para acá, nos conocemos en persona, hablamos. Y dice: mira, estos son los votos. Esto, entre polvo y polvo, tenéis que. Lo leéis, ahí. Mira, y nos miramos María y yo, digo: ¿cómo? Porque, espérate, porque la entrada fue: quedamos en un bar a las 6 de la tarde. Yo muy digno de mí, yo pido un café con leche, María pide un Nestí y el colega se pide un Barceló Cola. Como tiene que ser, coño. No, cojones, tío. El pájaro espino, Trollo. Que te ha casado el pájaro espino. Total. Que dice, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Viviendo en pecado, no, cabrones? Ay. Diga, claro, ya nosotros nos quedamos diciendo, nada, mía. ¿Esto qué es lo que es? Pacín, nos dio los votos. Toma, esto entre por mi polvo, que yo sé lo que ustedes hacéis. Guarro, que soy unos guarros. Tú, mamaría, tú. No me sea tan suertecita, ¿eh? Que. Y que llegar al matrimonio. Que yo sé que tú la virginidad la perdiste tú ya hace mucho tiempo, hija. Porque es que mi arma. Porque él es de Cádiz, pero dice mucho mi arma. Está todo el día diciendo mi arma. Porque es que mi arma. Oh. Y los cabrones estos, los que yo digo que son amigos, que no son amigos, son cabrones. Pues nada más ve al cura desde el autobús, lo primero que dijeron, ¡ira, el padre Pérez, ira! Pero claro, ¿quién se iba a imaginar que ese cura que vieron ellos, que dijeron el padre Pérez, que él se enteró, iba a ser el cura de mi boda? Entonces, cuando esta gente vieron al cura que estaba dando la misa, dijeron, ¡adiós! Pero los cabrones se callaron la boca, no dijeron nada, aquí no ha pasado nada. Y en mitad de la misa, mira al cura y dice, ¡ay! Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Yo vengo de Cádiz y demás, que yo no soy el padre Pele, ¿eh? Como estaban diciendo por aquí alguna gente, ¿eh? Y ahí lo soltó, los cabrones estos. Nos lo dijo puta. Dice, qué cabrones sois, qué cabrones sois. Y vino, oye, dijo, pues bueno, en este. Juntamos en este enlace matrimonial al señor Jaime Manuel, a la señorita María, y también ya forman parte de la familia sus animales. Ninja, Goku, Kratos, Pez 1, Pez 2, porque claro, tiene tres peces o cuatro. No, tengo alrededor de 18. Alrededor de 18, y cada pez, pues Pez 1, Pez 2, Pez 3, Pez 4, hasta 18. Y llegó así sucesivamente hasta 18. Así es, sí señor. También dijo que la iglesia era pequeñita y dijo, oye, yo no sé ustedes qué coño estáis haciendo aquí escuchándome a mí, cuando que allá afuera podéis empotraros una cerveza entre pecho y espalda, que yo es lo que haría antes de escucharme a mí. Eso y dijo el hombre. También el colega, decir, con la calor que hace aquí, chiquillo, si no tenéis ganas de excusarme, si yo sé que ustedes no tenéis ganas, que a ustedes no os gusta esto, hice para allá, a mí, quillo, ay, me dale ticket a esta gente, hombre, dale dos o tres tickets más. Así es. Pero porque estaban dando por culo los hijos de puta. Yo miraba para atrás, yo miraba al hijo de puta este y le decía, digo, me cago en tus muertos, José Antonio, cállate esa la boca, ¿eh? Al favor, ¿eh? José Antonio, que te so de la boda, que te quito el zorro y te so la boda, ¿eh? Pues bueno, Australian, ya estamos aquí, hemos volvido, devolvido hormigos. Espero pues llegar otra vez a full, ¿no? Coger otra vez la nueva temporada por la rienda y empezar. Porque ahora de eso estoy jugando otra vez, soy un puto caso, estoy jugando al Candy Crush, a todas esas cositas, a un Tetris, de vez en cuando juego con la 3DS. Ahora me he pasado el Ocarina of Time, que acaba de salir no hace mucho, para 3DS. Tienes delito, ¿eh? Para 3DS. Ah, te has pasado el remake, ¿no? No, sí. No, sí, el remake de 3DS. Que me quedo 5 meses. Sí, y se lo pasa y nos escribe y pone... Oye, que me he pasado el Ocarina of Time, como que está hablando de claro. Que está jugando. Y está muy bien, la verdad yo que me ha encantado. En mi foro interno, que se cric. ¿Tú no habías jugado a Ocarina of Time? Claro, tío, no lo había jugado en su momento porque no tenía la... La verdad que te envidio, La GameCube. No tenía la GameCube. Entonces la única opción que era o jugarlo en... Mega Drive. En Playtime. No tenía la C64 y no lo pude jugar. Entonces, yo la única consola vieja, quitando la Play 1, pues la Play 1. La Play 2. No tuve Nintendo en ese momento, quitando la Super y demás, ¿no? Y entonces no lo jugué en su día. Y ahora, pues, que sí, que tengo la C64, pero no lo veo con C64, teniendo la New 3DS. Que, por cierto, tengo... Traducido y todo, porque en la C64 está sin traducir. Eso ya no lo sabía yo. Entonces, yo, por ejemplo, pues, lo he jugado ahora en 3DS. Bueno, pues maravilloso. Es el mismo juego con cosas más bonitas. El templo del agua más facilito. Eso me ha enterado, pero por el tema de los colores. Colorines, sí. Es que los colorines, que agüita, ¿eh? Que donde hay neones... Es cierto de que me he vuelto un... Bueno, me hemos vuelto, yo creo que en verdad todos nos hemos vuelto un puto caso, el tío. No, tú solo. He tenido que mirar dos veces, tuve que mirar la guía, ¿eh? No nos metas en tu saco de mierda, ¿eh? Madre mía. Pero sí, el trolo, sí, te entiendo, tienes que mirar la guía, eso es lo he que mirado, hay. Lo tuve que mirar un par de veces. De eso, Oscar, mi primo Oscar, pues aquí el catalufo, mi colega, que es de Madrid pero vive en Cataluña, pero es independentista, dos cojones, di que sí. Que pues me vio mirando la guía y dice, dice, esto los del reino no lo saben, ¿no? Que miran las guías, ¿no? Digo, oh, qué cabrón. Menos mal que no comentan los podcasts, nada, ¿no? Pero... Bueno, pues nada, ya lo has dicho tú en directo. Ya lo he dicho yo en directo, pero... Mira guías y... No, pero la magia de la radio, Kike lo edita. Ah, Kike edita. Te meto un pitidito, Kike, cuando diga que mira guías. O que mira revistas, guarras. Pues nada, Trolia, bienvenido sea usted a su casa de nuevo, caballero. Volvemos a ser tres aquí ya por fin. A ver si algún día se digna el señor Charlie a venir, el angelito que nos han abandonado. ¿Ha salido todavía sigue? Pues Charlie sigue, sigue. Ah, mira. Sigue, sí, sí. ¿Está aquí Charlie? Hoy va a analizar un triple A de los suyos. ¿Qué pasa? Sigue. Ya teníamos un año. Digo. El Charlie sigue en su línea, analizando triple A. ¿Digo qué? Ahí, ahí. Juegos de presupuesto. Hablando de triple A, tú sabes que va a salir ahora Sir Online, ¿no? Ya ha salido, ¿no? Ah, ya ha salido. Sí, ya ha salido otro. No ha hecho mucha cuenta de salir. Está actualizadísimo, ¿eh? No, ¿qué dice, cabrones? Yo he ido al día, chaval. Sí, se ha pasado Karina of Time. Oh, no te veas el día. No te veas el día. Pues bueno, Trolian. Estamos hoy. Estamos hoy aquí reunidos unos cuantos amigotes y vámonos con podcast veraniego que tenemos mandanga de la buena, ¿eh? Tenemos salidas suculentas. Pero bueno, antes de presentaciones, antes de todo, porque queremos hacer esta broma y demás, vamos a poner una cosita bonita, tranquilita, y vamos a hacer algo que es muy necesario. Hoy hay que hacer esto. Yo creo que sí. Porque es muy necesario, sí. Más que nunca. Así que, gente, vamos a lo que viene a ser una barbarie. Sí. Trolo. Sí, tío, una barbarie que la verdad es que indignante, tío. Indignante, pero bueno. Son cosas que tienen ya a medio mundo, tienen cogido por los huevos, tío. Es que es a medio mundo. Nos tienen aterrorizados, Trolo. No, bueno, tío, aterrorizados no, miedo ninguno, al contrario. No, para nada, no miedo ninguno, pero el terror está ahí. Y al final... Pues bueno, gente, ¿qué queremos decir? Bueno, ante todo, mandarle un fuerte abrazo a los amigos de Barcelona, a todos los amigos catalanes en general, a toda Cataluña. Desde el sur os queremos, gente, os queremos. Sentimos mucho lo que ha pasado. 15 víctimas lleva ya el atentado terrorista que tuvo lugar ayer, día 16, ¿verdad? Ayer sí, fue 16. Tío, ayer fue 17. 17. Hoy es viernes 18, ayer fue 17 y evidentemente en estos momentos pues hay que dejar un poquito lo que viene siendo al lado las ideas políticas, ¿no? De temas de cómo han saltado, como saltó uno de los Twitter cuando dio el comunicado Cataluña, que puso ahora sí lo decís en castellano, eso son cosas que no vienen a cuento, tío. Son cosas que no vienen a cuento y dejando un poquito lo que es la política independentista y toda la mierda que esta que nos mueve, que los tontopollas de Twitter que serían a llamar la atención porque de otra manera no pueden. Claro. Gente que otros lo sentimos tuite, mucho. Otros tuites, como he visto también, que se alegran, tío. Eso no puede ser, tío. Esos son inútiles que quieren llamar la atención. Inútiles de la vida y mierdas que yo las cogía y los ponía en la puerta de la casa. Pues, gente, lo dicho, 15 víctimas. Hoy justo ya ha muerto otra persona. No importa de dónde sean, han sido 15 víctimas. Una verdadera pena, una verdadera lástima. En España estamos, por desgracia, acostumbrados a la barbarie del terror y de los ataques terroristas. Hemos sufrido mucho algo interno que ya, gracias a Dios, forma parte del pasado. Ahora nos viene esto de fuera, no solo a nosotros, a todo el globo. Nos viene, es en todo el mundo. No sabemos lo que quieren, lo que reivindican, lo que dejan de hacer o no, porque, sinceramente... hay cosas que dicen que por Alá, no sé, porque en el Corán dicen que si matas a un inocente es como si mataras a toda la humanidad. No sé qué es lo que defienden, qué es lo que representan, sinceramente. Nah, son bárbaros y ya está, tío. Hay que darle más vueltas. Yo creo que lo que más miedo da, no hay que tenerle miedo, ¿eh? Eso es así. Y nosotros, como has dicho tú, Millán, desgraciadamente estamos acostumbrados a esto. Aunque sea una desgracia, estamos preparados. Estamos muy preparados, muy concienciados para estas cosas. De hecho, se ha notado lo rápido que funcionan los cuerpos de seguridad y la persona cuando después de este terrible incidente. Pero a mí lo que más miedo me da es que antes era, tenía que ser alguien malvado, pero listo, que te hacía una bomba. Ahora ahora un tonto con una furgoneta puede ser un potencial terrorista. Yo creo que eso es lo más duro de entender y sobre todo de superar, ¿no? Hay que pensar que realmente este tipo de ataque a nivel estadístico no es tan grave como podría ser una bomba, lo que tú quieras, pero es mucho más peligroso por su propia, por lo fácil que es que pasen desapercibidos, ¿no? Que hagan cualquier cosa normal como cualquier otro tipo de persona. Pero, y perdona que me haya metido, yo simplemente quería decir que aún así no hay que tenerle miedo y hay que seguir yendo a los sitios que uno quiera ir y hay que pensar que, claro, claro, que uno va a tener suerte y no, claro, le va a tocar, porque si no, ganan ellos. Ahí estoy de acuerdo contigo. De eso, mira los casos de Londres y demás. El día siguiente, aquí no ha pasado nada. Le lloramos a nuestros muertos, hacemos lo que tengamos que hacer, te hacemos todo, las reivindicaciones y todo lo que sea, pero hacemos nuestras vidas como debe de ser, ignorando a esta normalidad, ignorándolo a estos hijos de puta, porque es que son hijos de puta. Porque ellos quieren aterrorizar y meter miedo. Yo, ante todo, quiero felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los mozos de escuadra, que ha sido flipante cómo han acribillado a balazos a estos hijos de puta, porque no tienen otra palabra. Que no llevaban explosivos, simplemente se pusieron esos chalecos como para intimidar, dar miedo y coño, un tío que no le da miedo matarse o inmolarse es un potencial asesino que hay que tener mucho cuidado. Pero descargaron sus pistolas, vaciaron los cargadores, muertos, se acabó. Simplemente tenemos que pillar a los dos cabrones o el cabrón que está suelto, no sé si son uno o dos. Al final ha resultado que son 13 o 14 los que están metidos en el ajo. La reacción ha sido flipante y se han portado en todo momento como campeones. A la ciudad de Barcelona, que ha demostrado que es una ciudad increíble, cómo esos taxistas ofrecían ayudas a la gente llevándolos gratis a los sitios, cómo hoteles daban amparo a las víctimas y a gente que estaba buscando a familiares que habían estado en la tragedia. Y sinceramente me ha parecido impresionante la reacción, la humanidad, cómo todos al final nos unimos para esto. Y son cuatro gilipollas que no van a poder, pues, con los que realmente queremos en la paz, gente. Así que nada, ya os decimos, amigos, porque sobre todo aquí en el Reino, que tenemos muchos amigos de Barcelona, amigos podcaster también, compañeros de este Hobbit, que nos alegramos porque estéis todos bien, sentimos lo que ha ocurrido a todas las víctimas, estamos con vosotros. Y nada, esperamos que algún día esto no ocurra más, que seamos felices dentro de lo que nos ha tocado vivir y que no hay que luchar ni matar ni por religión ni por política, gente. Simplemente ni por nada. Eso, ni por nada. Eso es lo que hay. Siempre, como se suele decir, en las guerras los que padecen somos los inocentes. Pues sí. Y nos ha tocado, lidiar con esto. Así que nada, vamos a dar por ya por finalizado esto. Deberíamos de recordar también a otra persona que ha muerto hoy, amigo. Ah, bueno, por supuesto. Otro grande, pero ya en el mundo de los videojuegos. Le aprovechamos también, sí señor, y pues ahora mismo Jaime yo lo acabo de enterar ahora mismo, tío. Luis lo ha corroborado. Ha muerto el señor Azpiri, una leyenda viva en el mundo de los videojuegos de nuestro país retro. Era un ilustrador magnífico. Y el cómic, Y en el cómic, exacto. Ha sido Luis. A ver, claro, yo hablo por la parte que me toca, que son los videojuegos. Obviamente, como ha dicho Luis, en el cómic también es una leyenda. Ha sido una leyenda. No, yo creo que es más leyenda en el cómic que en los videojuegos. Lo que pasa es que, claro, en el cómic, o sea, Moz, no sé si fue en el país donde se editó, en el ABC. O sea, es una serie absolutamente brutal. Pero estaba muy mayor, estaba muy enfermo y era un grande, o sea, yo he coincidido con él muchos años en muchas series, se hablaba, siempre tenía momento para la gente, para todo el mundo, firmas para acá, para allá. Pues estaba muy, muy, muy, muy malito, pero dijo, voy a trabajar todo lo que pueda para dejar dinero a mi familia, y ha estado trabajando hasta el final. Yo era un grande, pero un grande. Sí, señor. Así que, si os parece, vamos a dedicarle un aplauso a las víctimas del terrorismo y al señor Azpiri, que ha sido, como bien dice Luis, más grande que nada, gente. Buenas noches, amigos, amigas, peceros y peceras, consoleros y consoleras. Bienvenidos seáis al reino de Neverland 5.0. Bienvenidos seáis, amigos, a un programita más. Estamos aquí otra vez de nuevo con vosotros. Ya os decíamos que no nos íbamos, estábamos simplemente de parranda, disfrutando del veranito de aquí, para la playita, cervecita fresquita, videojuegos, todo el amor en familia. El verano es maravilloso, gente, y es para disfrutarlo, pero también hay que cumplir y estar aquí con vosotros, y eso es lo que hemos hecho hoy, y además con la vuelta de alguien que os traerá maravillosos recuerdos y que tiene una legión de fans que ni Dios nieve, oiga. Así que vámonos con las presentaciones y vamos a darle la buena noche a Cabralig en las redes sociales. Kicker, buenas noches, caballero. Muy buenas noches, señores, a ver qué hacemos hoy por aquí. Pues nada, Kike, hablar de videojuegos, coño. Ese verano no hay mucha tralla, pero hay pendientes, hay cosas que están ahí que hay que traerlas. Y que lo bueno siempre es bueno. Exacto. Esa es la frase más épica que yo he escuchado en mi puta vida, Kike. Vámonos a la red de redes y vamos a darle las buenas noches a GTA Sevilla Nervión City. Señor Charlie, buenas noches, caballero. Muy buenas noches, muy buenas noches. Por cierto, me he quedado con una de las bolas de dragón. Ahora es una piedra, pero mira, aquí que está bonita en mi Nervion City. ¿Qué pasa, Trollo? Te echamos de menos, en verdad. En el fondo te echamos de menos. Después nos enrabietamos mucho. Los programas tienen más audiencia, son mejores, pero te echamos de menos, coño. Sin querer queriendo. Sí, está ahí la cosa, pues yo... Yo la verdad no, que estaba escuchando esto. Escúchame, y... ahora en serio, tío. De verdad, mucha alegría y muy bien tu boda, ¿eh? Que no hemos querido aquí hablar mucho hasta que tú estuvieras. Muy bien, sí, nos pero... lo pasamos muy bien. Y muy guapo que te vistieron con una camiseta. Me cago en mi puta madre. Y te cantaron el himno de la Champions y todo. Y la verdad que fue un momento eso, que está guardado aquí, tío. No, ahora cuando me presenten, pues que todavía no me han presentado, pues contaré lo que me hicieron. Cagaré en todos tus muertos. Me cagaré en los muertos de estos putos merengues. Y venga, continuamos ahí en Skype. Vámonos a Skype, como aquí lo llamamos. Y vamos a darle la buena noche al señorito Luis desde Los Madriles. Luis, buenas noches. Buenas noches. Viernes de fiesta por ahí por las calles. Nos quedamos aquí en casa. Yo estaba deseando coincidir con el cabronazo este para cagarnos los dos juntos en la puta aduana de Madrid, ¿eh? La que te liaron. Hijos de puta la aduana, hijos de puta. Hijos de puta, tuve que ir. Él estaba, a ver, estaba desesperado porque le mandó una cosita a Omar desde el país aquel lejano en el que vive y estaba bloqueado ahí parado tal y cual. Y yo iba a la de la aduana y enseñando papeles para ir para allá, papeles de vuelta. Al final le clavaron, le llegó justo antes de la boda y estaba deseando cagarme en su puta madre de aves de postales, de correos, de correos express y la madre que los parió. Pero lo que los parió todos, fíos de puta, que por poco, mira que yo lo decía, digo, señores, no voy a perder tiempo ni cagar, es que se lo dije así, porque resulta de que hay en correo y una retribujena, y mira, no voy a perder tiempo en cagarme en la puta madre de correo, pero por favor, ¿cuánto tengo que pagar? Que yo lo pago, pero yo quiero... Es que lo necesito. Que es que el muñeco de la tarta de mi boda, tío. Era el castillo de Super Mario Bros. Claro, tío. Que ponía Game Over con Mario y Peach ahí. Maravilloso. Y lo mandó Omar desde Los Ángeles, joder. Que valía, a lo mejor, me parece que eran $15, unos 12 o 13 euros, allí, y le cascaron... No, allí valía, me parece, eso, no. Unos 20 y tantos dólares, unos 30, ponle $30. Y me cascaron 20 y tantos pavos. Sí. O sea, claro, me costó lo mismo que me costó. La mafia de la aduana aquí. Hijos de puta. Madre mía, pues nada. Bueno, pues llegó. Aquí estamos, que hemos hecho nuestra primera compra en rublos de la historia, ya hablaremos después de ello un poquito y nada, a ver qué hablamos, de qué hablamos hoy, ¿no? Vámonos a ello, Luis. Así me complace darle las buenas noches al señor joven Trollian, Wallan, Prime, come mierda, no sé cómo ya queréis llamarlo. El amo, como él se suele apodar así muy, muy llanamente, ¿no? El dios. ¡Gambrino! ¡Mi hermano, ah, coño! Claro, sí, señor. Ahora sí que sí. Yo lo veo más como Pilaf. Madre mía. Pues nada, familia, pues aquí estamos de vuelta, tío. ¡Trollo! ¿Qué pasa? Mira, te fuiste y no eras nadie. Has dejado una legión de fan que te quieren. Has vuelto casado. Has vuelto casi casi de verde. Casi de verde. Como casi, Luis, tío, casi Luigi. Casi Luigi. El año de Luigi. Increíble, casi de verde. Casado. ¿Te faltan niños, Trollo, ya? ¿Te faltan chiquillos? Es que yo soy un... ¿Te faltan gamers? Yo... Yo todos los días, lo siento, pero yo mato muchos hijos míos, tío. Raro es el día que no mato 2 o 3 millones de hijos. Es lo que tiene la masturbación de potencia. Bueno, nada, aquí, ha sido muy elegante, no lo estropeo, hombre. Ya. Cuando te estés masturbando, abre la puerta del congelador y mira, ¡ha entrado mi chiquillo! ¡Ha entrado, Dios mío! ¡Ha entrado, que tenemos que dominar el mundo! Cuando tenga 2 o 3 mil millones, pues dominaremos el mundo. Exacto. Que nada, familia, aquí que os he echado bastante de menos. He estado, pues la verdad que bastante eclipsado. Me salí de los grupos, tanto del grupo tan bueno, tan gordo que tenemos del Reino de Neverland, como del otro grupo del Reino de Neverland, como del grupo del podcast del Reino de Neverland, como del programa de hoy del Reino de Neverland. Como las opiniones del Reino de Neverland. Y opiniones del Reino de Neverland. Y los chistes del Reino de Neverland. Y Dragon Ball Super. Eso. Ese no me dio tanta pena. Y el canal de YouTube. Y del canal de YouTube, es verdad, porque ahí me fui antes porque, bueno, ya tengo un Huawei de estos muertos. Un Huawei de estos. Huawei 3.0, algo, un 10.0 muerto, no sé. Un Huawei que tengo ahora, pues ya podré grabar vídeos otra vez y demás. Y la puta hostia. Me gusta tu camiseta de Crusty el payaso. Esto, claro, tío. Un hamburger, tío. Siempre. Ah, y en estos meses, pues ya te digo, casado, con las oposiciones. Un estadio nuevo. Aprobada, un estadio nuevo. ¿Estadio? El Wanda Metropolitano, tío. ¿Eso qué? Eso es una nave espacial que ha hecho el señor Manzano y... Vale, no sé de qué me hablas, tío, no sé. Yo ya te digo, por cierto, hace poco salió el Rambo de Video Game. Rambo de Video Game, fue GOTY, luego nosotros tuvimos GOTY aquí. Si no lo habéis jugado, no sé qué estáis tardando. Total, casado, con media posición aprobada... 30 kilos menos. Es increíble, ¿no? Increíble. De 116 he bajado a... Ahora estoy un poquito, no más gordo, pero sí. Te va con, a quedar, mira, sí, con más musculatura y me quedé en 89 kilos, pero he cogido 4 kilos de masa muscular. Estoy ahí. ¿Cómo llevan los colgajos? Los colgajos están ahí en su sitio. Todos en su sitio. Dando pena como siempre, pero dando en su sitio. Dando pena, pero en su sitio. cada vez están quitando más colgajos y... Y el Capitán América es un mazapán al lado mío, tío. Joder, te va a quedar el traje de Guardia Civil como a Tommy de los Power Rangers. Al verde antes. Y nada, y estos cabrones en la boda, pues me querían poner el bañador de Borat, ¿sabes? Pero claro, como me lo pusieron en la despedida y me puse a dirigir el tráfico en una rotonda, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Que dijeron en la boda que yo, este cabrón, que digo, ¿qué le podemos hacer, tío? Porque que el disfraz de boda es que le da igual, no le da vergüenza, nada de lo que le vayamos a hacer le da vergüenza. Pues nada, pues vamos a tocarle la fibra. Me taparon los ojos, me pusieron una ropa y me pusieron en medio de la pista. Y claro, cuando me quitaron la venda, yo miraba a todo el mundo que se estaba riendo, pero yo no me miré. Y yo escuché a Freddie Mercury y digo... El himno de la Champions League. A ver... Y cuando me da un reflejo, me está entrando ya una piquiña, una fatiga, no sé, un mal cuerpo por mi fuero interno, me estaba poniendo malo, tío. Y me pusieron la ropa del Madrid. Que le había quitado la Champions al Atlético Madrid dos veces. Hace a poco. Madre mía. Las bolitas calientes. Madre mía. Esa fue una putada, te dolió, ¿eh? que si me dolió. Pero hacía calor y te quedaste fresquito. Pero yo desde ese día tengo una duda, porque te pusieron la ropa y todo lo que tú quieras, pero yo decía, este tío, ¿por qué no se quita la ropa? Y se pegó 5 horas con la ropa puesta. No, me pegué 2 horas porque estaba fresquito. Porque resulta de que una de las razones por las que nos casamos junio fue porque dijimos de... Claro, junio es el mes que no hace esa calor mala, pero tampoco hace frío, o sea, es la época perfecta. ¿Qué pasa? Que la primera ola de calor, ¿cuándo fue? El fin de semana de mi boda. Exacto. 37, 38 grados ahí a muerte en una plaza ahí rodeado de edificios, pues... Madre, no quiero ni acordarme. Más calor que follando con plástico. Más calor que vigilando un crucero. Sin calcetines iban por la boda. Mortal. Sí, sí, más calor que vigilando un pusero. Y no, Saldí. Hacía fresquito, ¿no? ¿No? Sí, estaba muy bien. Esta chaqueta se agradecía un montón. Marca, sí. El Saldí se cogió una cola en la barba y todo, para no de los pelos sueltos. Los compañeros en que siguen el protocolo. Y yo, cabrón, ¿cuándo te va a quitar la parte de arriba de la chaqueta? Hombre, que me tienes que azar sudando a zorro. Dios. Mortal. Pues nada, Tolo, has vuelto renovado, con ganas de podcast, con ganas de videojuegos, y nosotros ya sabes que nos alegramos mil de que estés aquí. Así que antes de presentarme yo, que soy tu jefe, voy a mandarle un saludito al amigo Fraga, otro saludito al amigo Angelito, al señorito... ¡Angelito! ¡Ven acá! Al señorito Pinondor, Pinopoe, y a Igor, Fer, vale. Isma, Vale y Rico. Así que ya están todos presentados. Gente, yo soy Dekar. Y ahora vamos a hacer un podcast estupendo. Espérate. ¿Esto qué mierda de presentación, ¿eh? ¿Te parece poco? ¿Qué? Buenas, gente, soy Dekar. Porque ya la gente está acostumbrada a mí, sabe quién soy. No hace falta como tú que cuente mi vida. Gente me ama. Y bueno, familia. Y ahora sí que sí, ya que estamos casi todos presentados, ahora viene el ayatolá del podcast. La voz, la única inconfundible voz, el señor Dekar 8, que aprendió inglés, 8 de huevo. Un deportivo saludo a la gente. Un deportivo saludo a todos los mandos del trono. Hola. Yo tenía un amigo que se llamaba Iwata y me dijo: en la vida he tenido suerte con las mujeres. La primera me dejó, la segunda no. Y ahora vamos a decirle a Lilian García que le dé voz a la radio. Porque es hora de comenzar, gente. Así que sin más dilatación, vámonos al turrón. Y bueno, gente, en el programa número 16 de la quinta temporada vamos a abrir boca con el análisis de Horizon Zero Dawn, juego de Guerrilla Games y exclusivo de la PlayStation 4, y os traeremos en exclusiva, iba, la fracoña, nuestras opiniones sobre dicho juego. Continuaremos con el juego The End Is Night, juego del que Chal lo calificaría como duro pero justo, del señorito Macmillan. Ya sabéis, mente principal tras Super Meat Boy y el jueguecito de Isaac. Así que, gente, ahí tendréis también su análisis de este curioso juego donde hay que buscar tumores para hacer amigos. Así, con dos cojones. Y por supuesto, hoy abrimos sección nueva, a la cual hemos decidido llamar Tuve. Un sobrenombre, Tuve. ¿Que me toca hacerla a mí? Pues será de Cartuve. ¿Que le toca hacerla aquí? Que será Cabratuve. Cabratuve es un poquito sin random, pero bueno, es que la criatura no ha podido haber cogido otro avatar. ¿Que le toca a Trollian? Pues bueno, él no hará nada de Tuve y se pondrá puto amo o una cosita de esa. ¿Que le toca a Charlie? Charlie Tuve, Fraga Tuve, Luis Tuve, Ángel Tuve. Bueno, el tema. La sección tratará de hacer una especie de como si fuera un vídeo de YouTube de unos 10-15 minutos donde expondremos cositas sobre el mundo de los videojuegos, ¿no? Cositas.

Pues bueno, gente, Horizon Zero Dawn, juego que salió en marzo de este 2017, ha salido en marzo, exclusivo de Sony, creado por Guerrilla Games. Anteriormente eran los que habían sido los creadores de Killzone. Y un juego que, pues bueno, fue presentado en los E3, nos llamó muchísimo la atención. Se veía grandeza, se venía rumoreando de tiempo atrás de que, pues bueno, Guerrilla estaba trabajando en una especie de RPG, hasta que el día que se mostró vimos una batalla, una gran lucha entre una poderosa máquina y una chica pelirroja. Nos llamó bastante poderosísimamente la atención y nos quedamos todos flipados. Le seguimos el rastro hasta este 2017 que ha salido. Y tengo que deciros que el juego es una auténtica joya, una auténtica barbaridad, un exclusivo de los que realmente ponen los cojones sobre la mesa. Horizon Zero Dawn, para situarnos un poco en su estructura y hablaros en el análisis punto por punto, vamos a empezar por la historia y os vamos a decir que nos sitúan en un mundo post-apocalíptico que hemos digamos, diferente al que hemos concebido o conocido en otros juegos o películas, ¿no? Su mundo es post-apocalíptico, pero es precioso a la vez. Es un reseteo general de una civilización mezquina que condenó a nuestra especie. El mundo de Horizon Zero Dawn, gente, es la segunda oportunidad que todo el mundo necesita. Y en este caso en particular se trata de nuestra especie. Sí, gente, nos ponen en la piel de una paria llamada Aloy, a la cual conocemos desde que nace. Sin padre, sin madre, es abandonada a su suerte en una tribu dominada por mujeres y es dada en adopción a uno de los parias. Un paria es alguien que está exiliada de la tribu, vive fuera de los poblados, aunque está en tierra de esta tribu, pero al cual no se le permite ni hablar con los de su especie, ni hablar con los de su tribu. Simplemente es un desecho humano tal cual. Son unas reglas, son unas leyes que, pues bueno, decidieron acatar las mujeres que dominan esta tribu, más concretamente los Nora, gente. Como os he dicho, controlamos a Aloy desde su niñez. La chica, pues, nos va mostrando cómo va creciendo, cómo se va fortificando poco a poco, cómo va teniendo, pues, digamos que esos malos gestos de su tribu hacia ella, a pesar de que es una niña y a pesar de que está codeándose con otros niños, ella se hace preguntas y no entiende el porqué. No entiende el por qué le dan de lado, el por qué no le hablan, por qué le dan la espalda, por qué no puede hacer preguntas y por qué incluso vive fuera del poblado. Rost, que es el paria que la adoptó, pues intenta enseñar a la chica poco a poco de que ellos no son merecedores de esta tribu y que son las reglas y hay que llevarlas a cabo, aunque la chica es rebelde. Ella misma, en una rebeldía, cae por un terraplén y va a parar a un sitio al que los Nora consideran, llaman, las ruinas metálicas. Son restos de una civilización antigua que vivió en el mundo. Esa civilización, gente, es nuestra especie a día de hoy. O sea, sí, nuestra civilización propia. Se ve que por algún motivo esa civilización se perdió, se destruyó, y esos rastros que dejaron en la tierra fértil y una tierra maravillosa, una tierra impresionante, digamos que sin nada de corrupción, sin nada de polución, simplemente la tierra tal cual se merece, ríos, bosques, montañas. Un reseteo, gente, un reseteo de la humanidad. Lo que pasó con el Arca de Noé, pues aquí tal cual. Simplemente que los Nora y otras muchas civilizaciones que deambulan por el mundo de Horizon Zero Dawn, pues viven de una forma prehistórica. Se acabaron los móviles, se acabó la tecnología, se acabó todo lo que a día de hoy necesitamos para vivir o creemos que necesitamos para vivir. Ellos están simplemente anclados en arcos, lanzas, fuego. Como os he dicho, prácticamente lo que viene a ser algo prehistórico. Se ve que un mal llevó a la perdición a nuestra civilización. Ese mal aún existe en el mundo de Horizon Zero Dawn. Las tribus lo consideran las máquinas. Hay de muchos estilos, hay de muchas clases, cada una tiene una habilidad, cada una tiene un poder para matar a humanos, porque eso es lo que parece que están estas máquinas, para asesinar a humanos. Y Aloy tiene que ir conviviendo poco a poco con algo que descubre una vez cae a las ruinas. Y ese descubrimiento le abre a Aloy un mundo ante sí. Una información de la civilización, de una civilización antepasada, o sea, la nuestra, que le muestra el mundo tal cual y le da coordenadas y le da información que la chica no debería de poseer. Como os he dicho, Aloy es una chica perspicaz, es una chica que le gusta meter los dedos en la llaga y hacer bastantes preguntas. Esto a Ross le causa problemas, pero Ross es como si fuera su hija, la aprecia y la ama. Y poco a poco la va criando hasta su adultez. Los Nora tienen una tradición, y esa tradición consiste en que cada año, pues cada ciertos años o cada año, no recuerdo, hay unas pruebas donde esas pruebas pueden ser superadas y, bueno, pues escalar posiciones dentro de su sociedad. O un paria, por ejemplo, puede participar y, si la gana, ser bien recibido por el pueblo. Ese es el punto de partida. Aloy tiene ventaja. Gracias a ese dispositivo que encontró de niña y que ya de mayor domina a la perfección, puede hacer cosas que un humano normal y corriente de la civilización de Horizon Zero Dawn no podría. Ella tiene información y sabe a lo que se está enfrentando y puede detectar muchas cosas con un séptimo sentido, por así decirlo. Con un sexto sentido. Y así que deciros que este es el punto de partida de Horizon Zero Dawn, y que durante el juego recorreremos una vasta tierra, francamente enorme. Estamos ante un sandbox con un sistema de combate que a mí personalmente me ha gustado bastante, aunque hay cosas mejorables. Pero sin adelantarnos, ya que tenemos aquí a Kike y también tenemos a Luis, que se la han pasado, somos los platinadores andantes, y el señorito Igor, que no ha podido ser, no hemos podido quedar, pues bueno, quiero saber vuestra opinión sobre todo de la historia, que en Horizon Zero Dawn parece ser el punto más poderoso del juego, pero luego vemos que dentro de esa jugabilidad, banda sonora y demás, hay mucha chicha también, pero la historia es un punto a su favor. Pues hablando de la historia, yo, para mí, cuando parece que está todo inventado, cuando parece que nada te va a sorprender, yo cuando cogí este juego, oh, mamma mía, a mí me ha sorprendido en todos los aspectos. Y mira que luego jugablemente copia de muchos juegos, coge un poco de esto, un poco del otro, pero lo que es la historia me sorprendió mucho y para bien. ¿A ti, Luis? Sí. Pues a mí la verdad es que yo el juego no le había hecho mucho caso y dices, va, este juego va a ser un sandbox. Y es que luego te encuentras la historia y no tiene nada que ver, continuamente giros, cosas que dices, pero ¿cómo pueden? Y aparte que es una historia, los que la hayáis jugado, que se divide en dos partes. Por un lado vamos a tener ese hilo que habla Millán de la civilización pasada, pero luego el mundo se ha ido desarrollando durante 500, 700, XX centurios, y tienen sus propios dioses, sus propias creencias, y vamos a tener dos tramas que se cruzan, se separan, van por un sitio, van por otro, y creo que esto es algo que es una superproducción. O sea, el guión de este juego es una superproducción, como podría ser cualquier película de Hollywood, de Bollywood, de lo que fuese, y también el doblaje. No me puedo olvidar del doblaje, creo que se llama Michelle Jenner, la chica que doblaba Aloy, ¿no? La de los hombres de Paco. Ajá. Doblaje en castellano es muy bueno y la tía lo hace cojonudo y te transmite toda esa fuerza, todo el poder de esta chica tan guerrera, tan curiosa. Y todo eso, ese doblaje y esas historias por dos lados, me parecen una de los mejores aciertos de guerrilla, ¿eh? aparte de todo el motor gráfico, de todas las batallas, etcétera, la historia es algo que no me esperaba para nada, y es que me enganché, o sea, nos hicimos el juego en 4 días. Así es, Luis. Así es, tío. Y es que, aparte del guión, los personajes, tío, por ejemplo, el principal, que es Aloy, es que es un personaje increíble, tío. Es que te llega al corazón y es que yo al guionista de este juego le daba el Oscar ya, ¿eh? Se vuelve a demostrar con este juego, una vez más, que eso de personajes mudos para el que los quiera. Y sí, me estoy refiriendo a Link de la saga Zelda, que ya es hora de que le metan parla a esta criatura. Tenemos que tener personajes predefinidos. Te puedes sentir más atraído con personajes así, más identificado incluso, que no dando respuestas a algo que es muy japo y que yo creo que ya se ha quedado anticuado. La personalidad de Aloy te va a transmitir totalmente lo que se está viviendo en el juego, que como bien dice Luis, son dos historias, la pasada y la actual presente, que tiene que vivir con guerras dentro de ese mundo, con racismo, con facciones divididas y con otras muchas cosas que nos irán sorprendiendo a lo largo del juego, gente. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, o sea, es que está tan marcada la personalidad de Aloy, es una personalidad que te puedes sentir tan identificado. Por ejemplo, Carolina, que es muy feminista, que es muy luchadora, muy con los cojones bien puestos, estaba enamorada de Aloy. O sea, es que dice que en la vida se había sentido identificada tanta con un personaje como Aloy. O sea, eso que han conseguido hacía, o sea, con un Link, nivel de historia, de aventura y de tal, sí, pero de personalidad, pocas veces te vas a sentir identificado con un personaje como con Aloy. Luego, aparte, pueden quedar que hay mucha gente que se ha quejado que ciertos personajes, ciertos diálogos pueden ser muy planos y tal, pero es que Aloy, es que al final te acabas enamorando. En el juego todo el mundo la acaba queriendo, se acaba enamorando de ella. Pues que ha jugado a Horizon, o sea, es el pilar central, evidentemente es la protagonista, pero es que todo es Aloy en este juego y todo se ha construido alrededor de ella. Yo esto lo he dicho, a lo mejor lo he dicho muchas veces, que una obra de arte es algo que a ti, el creador de esa obra de arte, te transmite su propio sentimiento o te hace sentir los sentimientos que él quiere a través de su obra. Y para mí este juego, tío, me ha emocionado, hay veces que me ha emocionado sobremanera, y con la definición que yo tengo de obra de arte, es que para mí este juego es una obra de arte, tío. Así es, Kike, y teníamos a Lara Croft como señorona, así decirlo, por antigüedad y demás de los videojuegos, pero Aloy ha venido para quedarse. Parece ser que Sony y Guerrilla han encontrado un recambio a Naughty Dog para Nathan Drake, un personaje tan carismático, que ahora, en este mes, justo agosto, tendremos a la señorita Chloe en acción, y ya os hablaremos del juego cuando lo juguemos y demás, pero creo que lo que ha conseguido aquí Guerrilla es crear una franquicia más, crear otro peldaño más en esos exclusivos que, bueno, vienen a ser ya una lista importante. Y cuando digo exclusivos, no me refiero simplemente a la palabra exclusivo en general, sino exclusivos de obra de arte, porque para mí hay exclusivos como The Last of Us y estas cositas que sí que merecen ese nombre de obra de arte, y en otras muchas consolas también los hay, ojo, pero lo que Sony ha conseguido aquí es pues bueno, Uncharted ya hemos dado lo que teníamos que dar, ahora vamos a centrarnos aquí, que junto con God of War de Santa Mónica, que junto con Naughty Dog, con sus The Last of Us y ahora Guerrilla, estamos hablando de que tiene un poder, tiene una tripleta de estudios, entre otros muchos más, pero esta tripleta, Santa Mónica, Naughty Dog y Guerrilla, ha demostrado mucho. Yo tenía miedo porque Guerrilla es la creadora del Downgrade. Guerrilla fue la que pegó el pistoletazo de salida con Killzone 2, aquello, pues bueno, ni esta generación actual lo mueve, pero ¿qué va, gente? Para nada. Teníamos el miedo también de que, bueno, estaba ahí PlayStation 4 Pro y de que este juego, pues bueno, parecía haber sido hecho para ella per se, que los que teníamos PlayStation 4, pues nos íbamos a comer la versión inferior, y creedme, para nada, no hace falta que os compréis una Pro ni hostias, porque este juego, en una PlayStation 4 normal, que es donde todos lo hemos jugado, es flipante, es simplemente increíble cómo se ve, cómo está detallado el juego, los personajes, las facciones, la distancia de dibujado es letal, tenemos cambios. Oh, tío, y la animación de los bichos es una cosa de loco. Sí, sí, con esas cuando se luces. Pone a nevar los efectos. O sea, lo que hablábamos del cielo en un programa, Carlos, el cielo de Horizon es, junto con el de Zelda, es lo mejor que se ha hecho en la puta historia. Era amanecer, anochecer, cuando llueve, cuando nieva. O sea, es alucinante. Yo puedo aportar poco a este análisis, pero sí he tenido la suerte de jugarlo en una Pro y además en una tele muy, muy en condiciones, ¿no? 4K, toda la historia. Y yo me quedé con el culo roto. O sea, es demencial como se ve ese juego a los niveles de calidad que ha llegado. Es un poco lo que decía Fraga en su programa de que hacen magia oscura, ¿no? Con la Play a veces. Es un poco así. Que te hemos perdido, Charlie. Es como Fraga. Perdón. Que digo que Fraga decía en su programa que es un poco como magia oscura, ¿no? Lo que hacen con la Play a veces, los juegos que salen, ¿no? Como cuando salió The Last of Us en su momento. Y yo creo que este juego es un poco eso, ¿no? De que son juegos que evidencian lo caro que es ahora hacer un videojuego y la poca gente que tiene posibilidad de tener esos recursos para hacer estas cosas increíbles. Tanto es así que incluso sorprendió al propio Kojima, que para su juego pues ha cogido el motor de Horizon Zero Dawn y va a utilizarlo en su propia creación. Y ya os digo que es un motor que, bueno, hacer un motor es muy costoso en los videojuegos, pero si se hace bien se le va a sacar rentabilidad a la larga, y creedme que estamos ante el punto de partida de una saga y que esto va a tener bastante rentabilidad. Si bien es cierto, tampoco es que el juego haya sido un boom en ventas. Este año ha habido muy buenos juegos, ha habido meses malos, ha habido enfrentamientos poderosos de por medio con bastantes juegos, incluso este Horizon... junto con Zelda, salieron muchos a la vez y más o menos de un corte muy similar, que bueno, han podido influenciar o no en las ventas, pero fuera de ventas, que no nos interesan y demás, estamos hablando de la obra del creador, y lo que Guerrilla ha conseguido aquí es flipante, más aún viniendo de un estudio que su pilar central estaba en el género shooter, y era donde habían demostrado, pues bueno, que sí, que estaban ahí, que hacían buenos juegos, pero que tampoco llegaban a ser algo... Eran del montón, ¿eh? Sí, por eso digo, buenos juegos. Un montón, o sea, yo estaba un poco acojonado porque es que pones Killzone con cualquier otra saga de los últimos 6 años es que no sobresalía por ningún sitio. Entonces, la gente no le había. Hay mucha gente a día de hoy, Millán, que todavía no le ha dado la oportunidad a Horizon porque dicen Guerrilla, Killzone, me lo compré con la Play 4 y menuda castaña. Entonces, yo creo que por eso, parte de eso, han perdido ventas por ahí, ¿eh? Sí, sinceramente lo de Killzone, pues bueno, yo os digo, para mí sí que son buenos juegos. Obviamente, si los enfrentamos al campo de unos Halo y otros juegos, o si hablamos en tercera persona como Gears y demás, en cuanto a shooter nos referimos, siempre va a perder Killzone. Tanto Resistance como Killzone eran las dos sagas que tenía Sony ahí de shooter propias, pero que tampoco llegaban mucho allá. Pero lo que han hecho, adaptándose a un medio totalmente diferente al que ellos estaban acostumbrados, creando un RPG, porque no os equivoquéis, Horizon Zero Dawn es un sandbox, pero es un RPG sandbox, porque tenemos un sistema de mejoras de niveles que ya lo querría yo para cualquier videojuego RPG. Es flipante cómo se va subiendo de nivel, cómo vamos consiguiendo puntos, cómo tenemos un árbol de habilidades que vamos desbloqueando. Y no son habilidades que están ahí, que te puedes pasar el juego con X y con el triángulo. Para nada. Vamos a tener que tirar de esas habilidades. Algunas son muy importantes para captar el campo visual de las máquinas, para enfrentarnos a otras máquinas muy poderosísimas que ahora os hablaremos en el apartado jugable. Pero lo que se ha conseguido en el apartado técnico en este juego ha sido simplemente de órdago. ¿Mucha diferencia con lo que probamos en Barcelona? Pues sí, amigo. Tengo que reconocer que cuando los otros nos lo mostraron en una Pro y luego jugamos a esa demo, vamos a llamarla demo entre comillas, que yo más bien te diría beta, rajamos. Dijimos que, pues bueno, que hostias, que la diferencia era abismal, que lo que nosotros habíamos visto a lo que habíamos jugado había un abismo. Nada más lejos de la realidad, Jaime. Si recuerdas, en esa beta nos dejaron cierto margen de movilidad, no podíamos salirnos de unos parámetros porque si no el juego, pues bueno, nos decía que no, que hasta ahí ya está. No podíamos hacer mucho más, te soltaban ahí sin saber controles, sin saber nada. Lo de este juego es flipante y el cómo te va enseñando a mejorar y la jugabilidad y cómo está implementado el tutorial a la hora de jugar, ligado con la historia, que es algo que me flipa, porque es impresionante cuando ligan tutorial con historia para que vayas aprendiendo esto, me parece brutal, pero brutal. El tema mejora, para que os hagáis una idea, tú Jaime, por ejemplo, que has jugado Far Cry, es muy Far Cry. Por lo menos el 3, que es el que yo he jugado. El 4 no sé, pero me imagino que será el mismo... Sí, yo tampoco jugar 4 y... Pues el sistema de mejora prácticamente es muy similar a eso, a Far Cry 3. Cuando, por ejemplo, puede coger enemigos por la espalda... Tienes que ir cazando también. En el Far Cry tienes que ir cazando... Y... Sí, eso es para mejorar a lo mejor la... el equipo. Ah, bueno, tú dices las habilidades, vale. Yo digo las habilidades. Las habilidades, por ejemplo, al principio, por ejemplo, no puedes hacerle un crítico a enemigos fuertes. Claro. Pues eso es una habilidad que tú desbloqueas con puntos de habilidad. Claro. Y así, pues muchas habilidades de muchos tipos que van a hacer que tu personaje sea una guerrera letal. Así es, porque empezaremos, pues, siendo una paria, ahí entre comillas, porque es lo que somos, una paria, pero conseguiremos que Aloy sea una brutalidad, una verdadera guerrera, y que iremos viendo cómo poco a poco, en ese mundo donde las máquinas son las que causan el problema, unas máquinas que se asemejan a dinosaurios, las hay del corte de Tyrannosaurus Rex, las hay del corte de dinosaurios de estos con cuello alto, las hay de los que vuelan, las hay de toda la clase de dinosaurios que se os vengan a la cabeza. Hay uno que es un tipo de predador, tío, que se hace invisible, que son letales, tío. Eso se hacen invisibles, están en la jungla porque cada máquina tiene su hábitat, digamos, y vamos a tener que enfrentarnos con esa máquina acorde a la situación, acorde al momento en el que estamos. También tenemos esa parte, ya pasamos a jugabilidad si os parece, de sigilo a la hora de luchar con estas máquinas para hacerle esos ataques críticos, o si no queremos hacer ataques críticos, para dominar a la máquina, porque iremos descubriendo unos sitios que son muy importantes, que nos darán unas habilidades y podremos domar a ciertas máquinas. Si domamos a una máquina, en el momento en que las otras máquinas sientan la presencia de que esa máquina ha sido domada por la mano humana, algo que se hace con nuestra lanza, un rollo Avatar, sí, digamos que las pirateamos para que nos obedezcan. Así es. Entonces, las máquinas acudirán a por ella y nosotros podemos utilizarla de cebo o incluso en caballos. Podemos hacer, bueno, máquinas similares a caballo para montarnos, otras similares a búfalos también para correr por ahí y montarnos. Es impresionante el abanico de posibilidades que podemos hacer en este juego. Y claro, cuando hablamos de esa batalla, y os doy paso a vosotros con esas máquinas, lo más sorprendente es a la hora de enfrentarnos, el arsenal que tenemos de armas, armas antiguas, como bien son arcos, lanzas y demás, cómo se mejoran, cómo podemos meter flechas bomba, flechas que van quitando la coraza al enemigo, porque no podemos matar a una máquina tal cual. Gracias al dispositivo que Aloy tiene, puede detectar puntos, digamos, flojos de esta máquina, puntos vitales, y a partir de ahí atacar. Vamos a atacar a esos puntos y hay que quitarles la armadura. Y en muchos casos, Kike, esa armadura o esas armas que tienen las máquinas, podemos utilizarla nosotros. Hay veces que, por ejemplo, te encuentras una máquina gigante y la máquina tiene dos cañones, por ejemplo, en los hombros, que te lanza rayos láser, por ejemplo, y... si tú consigues disparar a ese arma, darle en el punto justo, ese arma se desprende de la máquina y la podemos recoger y dispararle nosotros con su propia arma, darle de su propia medicina, tío. Es impresionante, sí. El nivel de la batalla, ¿verdad, Luis? Es épico. Yo, todas las batallas de este juego me parecen súper épicas. La curva de aprendizaje de todas las armas y de las habilidades... Es que es muy muy bonito ir jugando y que te vayas encontrando maneras de enfrentarte a los enemigos. Tenemos una puta piedra y estamos escondidos en un matorral. Nosotros vamos a tirar tiramos la piedra a un lado, van las máquinas, las podemos piratear, como dice Quique, las podemos matar si tenemos las habilidades sigilosamente, podemos pasar de ello, porque esta muchacha, el dispositivo que tiene, pues llega un momento que podemos ver por dónde se mueven las máquinas, ¿vale? Las máquinas van a ser un poquito como los minions en Metal Gear Solid, que tienen su recorrido y vuelven, entonces podemos ver por dónde va, podemos hacer el juego más o menos sigiloso, pero a nivel de combate, o sea, es épico, o sea, nos vamos a encontrar con bichos que son como Tyrannosaurus Rex, ¿qué hacemos? Si tenemos una puta onda, un arco, pues nada, vamos a conseguir matarlos. Y según aumenta el nivel de dificultad, que podéis jugar en, ahora creo que en la última actualización pusieron el nivel ultra mega super difícil, o sea, es, cada batalla es épica. Es épica. Y esa epicidad yo no la había visto en un sandbox así. O sea, no solo ya los jefes finales, pero es que te encuentras contra una maquinita o un rebañito de las más comunes, y es que como te descuides, te van a dar por el culo. O sea, vas a tener siempre que estar al 100% para luchar en este juego. Así es, con ataques a media distancia, ataques leves, ataques duros que podemos hacer con nuestra lanza, atacar con los arcos, pero no solo eso, también tendremos un dispositivo que tira cuerdas para amarrar a máquinas voladoras al suelo y que no puedan moverse y atacarlas. O incluso a máquinas que te hacen ataque de acometida sin en carrera, las puedes lanzar las cuerdas también para evitar ese eso tipo de ataques. Así es impresionante la cantidad de ramas que nos da el sistema de batalla. Teníamos el sistema de apuntado también, apuntado fijo. Mucha gente a lo mejor no lo ha encontrado porque Fraga decía, hostia, es que no lo encuentro, yo, no lo yo veo. Yo me he pasado el juego y me estoy enterando ahora, ¿eh? Pues tenemos sistema de apuntado fijo. Que sepáis que tenemos sistema de apuntado fijo. A Fraga le pasó igualmente también. Le decía, oye, esto no, digo, sí tiene. Aún así, ahí tenéis a Luis y a Quique, que se lo han platinado prácticamente sin apuntar a ninguna máquina, porque se puede hacer, la cámara es muy buena en este juego, realmente ni nos trolea ni nada para ser un sandbox, es flipante cómo está todo. Volvemos al tema de jugabilidad en el mundo, centrémonos ahora en el mundo, hablando, como hemos hablado del combate, y es que el mundo no está ahí por amor al arte, ese mundo es impresionante la vida que tiene, tendremos misiones principales, tendremos misiones secundarias, tendremos misiones chorras de eso que nos piden, pues ayuda a mi hermano, exacto, ayuda a mi hermano o a mi primo que se ha ido para allá y qué tal. Y luego tendremos también cacerías, tendremos una logia de cazadores en la cual podremos ir subiendo peldaños trayendo los corazones metálicos de esas máquinas. Tendremos también, digamos que coleccionables. Coleccionables, exacto, y no solo de un tipo, sino muchísimos tipos. Nos hablarán del pasado, hay otros coleccionables que nos irán desbloqueando la historia presente y lo que sucede, objetos que nos hablarán de la actual guerra que se vive en el mundo de Horizon Zero Dawn entre dos facciones, dos tribus, de un rey que sembró el caos. Es impresionante, y a la hora de la verdad vamos a sitios donde nos encontramos rastros de aquella civilización antigua, o sea, sí, como siempre os digo, la nuestra, la actual, la presente, donde veremos edificios a los cuales se ha comido la vegetación. Las ruinas metálicas, como suelen llamar, vienen a ser como, si recordáis Assassin's Creed 2, las tumbas, pues algo así. Tendremos que ir pues haciendo un poquito de plataformeo, enganchándonos de aquí para allá, para llegar al núcleo central. Es increíble, Kike. Es que a mí lo que es el mundo de Horizon me recordaba mucho al mundo de los mayas, tío, me lo recordaba muchísimo. El tema de las tribus, hay una tribu que es más poderosa con su rey loco, que tiene atemorizada a las pequeñas tribus de alrededor. Es que me recordaba muchísimo, tío, al todo el tema este de los mayas y los incas. Tenemos los Karjas oscuros, tenemos los Nora, que son los guerreros por excelencia, y otras muchas más tribus que nos irán sorprendiendo. Algunas de estas saben más de la cuenta, otras saben menos. Como digo, estamos viviendo en el presente del juego una guerra entre facciones. Tenemos toda la trama del pasado, que es flipante. El tramo final del juego es para levantarte y aplaudir cuando te van desvelando toda la verdad. Todo lo que hay dentro de este juego es increíble en ese momento. Tendremos armaduras, podremos cambiarnos atuendos que nos darán más sigilo, que nos darán más ataque, más velocidad. Algunas incluso hay especiales y secretas, como una poderosa que te da una malla, digamos, invisible que evita ataques. Y podremos jugar con la equipación también de Aloy e ir mejorando en ese aspecto. Sí. Una cosa también muy importante en estos juegos es que la economía no está rota para nada. Yo, cuando he jugado, no he podido comprarme más de dos piezas a la vez. O sea, hay que conseguir muchos recursos, mucho dinero, vender. Hay mucho mercader por todos lados. Y tenemos, a lo mejor hay 10 sets de equipos, todos con sus ventajas y sus desventajas elementales, que no hemos hablado, pero el juego también trata muchísimo del tema elemental de los enemigos, de los bichos, tenemos unas armas que si disparamos a un bicho que es que tiene debilidad al hielo, pues al final se queda en el suelo un rato y le podemos hacer mucho más daño. Pues todo eso lo tenemos en los equipos, en las armaduras y en las armas. Y eso también no está para nada roto. O sea, es muy complicado conseguir dinero para hacerte de base ir pepino, pepino, pepino. Luego también tenemos mejoras en las bolsas, las propias armas, que podemos tirar más flechas, más disparos. Quizás para mí una de las cosas, no es quizá una cosa mala, pero como si hubiese demasiadas armas, al final nos encontramos con 5 o 6 armas y no podemos utilizar todas a la vez por el sistema, que es muy acertado, pero por el sistema que tenemos de apuntado y de cambio de arma, al final acabas utilizando 4 armas, pero está muy, muy logrado eso, ¿eh? Lo que pasa, Luis, con el dinero es que el dinero en este juego son esquirlas de metal. O sea, cuando derrotas a un enemigo metálico, pues te suelta unas esquirlas. ¿Qué pasa? Que esas esquirlas te sirven tanto para comerciar con mercaderes, pero si te quedas sin flecha y te fabricas flecha, también necesitas esquirlas de metal. Entonces, por eso, cuando vas a comprar, si has tenido una batalla durante, te has hartado de hacer flecha y te has quedado sin esquirlas. Llega a la ciudad y no tiene. Exacto, Kike. Y como bien dices, claro, cuando matas a máquinas, lo más importante es irte para ellas, hurgar, ahí extraer, robar. Y claro, no solo robas o te dan esquirlas al morir, sino que te dan un cable de tipo A, te dan a lo mejor su núcleo, y con todo el núcleo, el cable y demás, te vas construyendo las armaduras, o en este caso muchas de las armas, y esas armas especiales, ¿no?, que van regidas por un color. Las verdes, al igual que las armaduras, el color verde son las más débiles, las más novatas. Luego tenemos también de color azul, que son mejores, y hasta llegar así a un color morado, que son las más tochas, ¿no?, que se tienen que conseguir, como os he dicho, destruyendo máquinas. Pero a lo mejor necesitas un núcleo tal que tiene cierto arma, que cierto enemigo que en este momento no puedes derrotar. Y como os hablamos de su mundo es un sandbox gigante, detalladísimo, donde vamos a encontrar estaciones de toda clase. Vamos a encontrar nieve, vamos a encontrar zonas desérticas, como por ejemplo que se asimila mucho al Cañón del Colorado. Vamos a encontrar restos de civilizaciones antiguas, ciudades que se las ha comido la vegetación. Vamos a encontrar ruinas metálicas, donde existen muchas cosas que no tampoco os queremos desvelar. Y para ir desbloqueando todo esto, consiste en subir, como en Assassin's Creed o en otros juegos de sandbox, a ciertas atalayas, el sistema de torres del que siempre hablamos, de ir desbloqueando mundo. En este juego lo haremos con unas máquinas gigantescas que nos recuerdan al dinosaurio de cuello alto, donde tendremos que trepar haciendo una serie de plataformeo. Es el plataformeo en este juego, es un plataformeo fácil, que es un plataformeo que está ahí. Está más o menos encriptado. Está encriptado ya de por sí. Pero que bueno, pues da mucho juego, y cuando subes a ella la pirateas y eso te desbloqueará todo el mapa. Recordamos que también tenemos hogueras, como en Dark Souls. Esas hogueras servirán para guardar, para descansar y demás, y también desbloquear cierta facción del mapa. Ahí nos irán saliendo todas las misiones, podremos comercializar con comerciantes, valga la redundancia, y comprarle mapas para saber dónde están los coleccionables y demás. Y nos va a sorprender muchísimo este mundo, porque en la nieve vive tal tribu que, pues bueno, en cierto modo tiene un poder súper especial que os dejará flipados. Luego tenemos, como dijo Kike, al típico rey loco que vivía en tal. Tenemos a otros Karjath que viven más escondidos. A ciertos Nora que se saltaron la ley a la palestra, porque la ley de los Noras, no puedes abandonar cuna de madre, o la tierra santa, por así decirlo. En el momento que la abandonas, nunca puedes volver. Es una civilización, la de los Nora, que está regida por mujeres, porque ellos creían que la mujer era la que tenía que llevar la vara y el mando dominante. O sea, sí, lo creían ellos, lo creemos todos los que estamos aquí, bueno, en nuestra casa no mandamos ninguno, pero sí. Así es, gente, y su mundo no es un mundo que esté ahí para recorrerlo, para rellenar. No os equivoquéis, en cada uno de sus rincones vais a encontrar objetos perdidos, incluso audios de civilizaciones pasadas que se grabaron y que iremos desbloqueando. Otro tío que hizo una especie de diario de el fin del mundo, cuando quedaban 7 días para acabar la civilización actual, y hizo una especie de diario y lo escondió por el mundo. Es flipante la interactividad que te da. Y no solo eso, había ciertos momentos en el que yo, a lo mejor, no iba a cierta misión y estaba por ahí andando por el mundo y alguien me hablaba al dispositivo, y eso me pareció flipante. Y dice, ¿quién me habla? ¿qué pasa aquí? No estoy entendiendo nada, pero todo lo entendí. Eso te adelantaste. Exacto. Eso me pasó a mí. Eso es un fallo que no han corregido. Cogiendo coleccionables, llegas a cierta zona y te hablan y dicen, ¿qué coño está pasando aquí? Si yo no... A mí, como anécdota, me pasó que llegué a una zona y empecé a investigar y a subir, a escalar y se veía que era como una cueva, ¿no? Que tenía una entrada, pero yo no podía llegar. Saltaba y no llegaba. Pero ¿qué pasa? ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por allí? Me pegué media hora intentando entrar allí. Y digo, bueno, ya me aburrí. Digo, voy a seguir por otro lado, voy a hacer otras cosas. Y cuando llegó el momento, tuve que volver a ese sitio y donde no podía llegar había una escalera que antes no estaba. La escalera no sé quién la pondría. Sí, sí, la puso alguien, Quique, la puso alguien que todos sabemos. Lo que me pasó es que no era el momento de ir ahí, pero yo me lié a dar vueltas y llegué antes de tiempo, tío. Así es, porque claro, te vas buscando coleccionables y demás, que está bien porque vas a subir de nivel y el juego se va a hacer más liviano, los enfrentamientos tochos. Claro, lo que pasa es que ves algo allí a lo lejos, te llama la atención y dices, voy a ver qué hay allí. Claro. La típica de Zelda. ¿Cómo se llama la tribu de hijos de puta estos que ponen los caballitos en las cimas más altas de todo el juego? Los Bakú, ¿no? Eran los Bakú. Eso. Sí. Banu. Hay un coleccionable que son como unos caballitos de madera, que es de una tribu que se supone que vive en la nieve y que han dejado por todo el mundo, pues en la montaña más alta, escondido por ahí, el puto caballito, y hay que coger 14 o 15 caballitos de esos. Sí, porque los coleccionables no vienen a ser cansinos de 200 banderas ni 200 nada, ¿eh? Los coleccionables te incitan mucho a reunirlos porque hay un mercader que si los consigues te da una caja del tesoro, sorpresa, o sea, no sabes lo que tiene, pero tú dices, coño, si me está costando encontrar, tiene que ser algo de puta madre. Así es, y esas cajas de tesoro... Es verdad. Entonces, claro, a ti los por ejemplo, a mí los coleccionables, yo tenía un afán por conseguirlos increíble, no como en otros juegos, por ejemplo, que a lo mejor no te da... Ah, están ahí por amor al arte. No te da ese aliciente, ¿sabes? Es completista. Y que tienen su propia historia aquí, que es, o sea, tú acuérdate de las flores, que te van a hablar, luego te enteras de las flores y tal, pero con su poesita ahí, su historia aparte, las tazas, que para ellos son como... otras cosas, que te encuentras una taza que es el logo del Killzone, o sea, está súper, súper guapo. Recuerdo que las tazas, claro, son cosas de nuestra civilización propia de ahora, que ellos las veían y decían, bueno, ¿y esto para qué lo usarían? Y recuerdo que había uno que te decía, esto era un ritual que lo usaban para afeitarse, no sé qué, pero eso era un ritual que el tío se ponía y dijo, ¿qué dice este tío? Sí, tazas de beber. Así es, al igual que tenemos collares, cuchillos, pulseras, relojes Casio, cosas de nuestra civilización que, pues bueno, también podremos comerciar con todo ello y abrir unas cajas, como bien dice Quique, que venderán los mercaderes. Son cajas sorpresas, también reñidas por colores. La verde te dará objetos de menor calidad y las moradas te darán armaduras, armas o incluso utensilios que vas a necesitar para crearte tú las armas o las armaduras, que esa es otra, ¿no? Así que yo creo que, hablando franca y llanamente de todo su mundo y cómo se hemos hecho y demás, de su sistema de combate, si os parece tocar el apartado técnico, que ya lo hemos hablado, que es flipante, es letal. Lo de este juego es impresionante, sobre todo lo que más me sobrecogió a mí fueron los cambios climáticos, tío. El paso del día a la noche, la mañana, el sol, la lluvia, que era tan real esa Aloy mojada. ¿Y cómo reacciona Aloy ante los cambios climáticos, tío? Exacto, tío, es flipante, tío, es increíble. Esas tormentas en la nieve en las que no puedes casi ni andar, tío. Y no sé, la física a la hora también de enfrentarte a monstruos en nieve, cómo se te va, cómo te hundes, o cómo, por ejemplo, utilizan el medio para atacarte a ti. Me pareció algo flipante, algo increíble en el apartado técnico. Como bien hemos dicho, los personajes, si bien es cierto que, pues bueno, hay algunos que son primos hermanos todos y demás, pero también hay mucha variedad, y viene a ser como un juego de rol, de los JRPG que tanto nos gustan, que de esto que vas encontrando a todos los más importantes y se te iban uniendo a tu grupo, pero como aquí estás solo, es un RPG de acción donde estás solo, pero esa gente después va a tener su cometido, mientras más gente conozca, más gente tendrás para ayudarte el día de mañana. Y hay muchos de ellos de los que puedes pasar incluso no conocerlos. Y yo os incito a que lo hagáis, los conozcáis a todos, porque todos tienen su pequeña historia, todos te van a mandar misiones muy... O sea, sí, no digamos que son las secundarias de The Witcher, pero sí que están muy curradas. No son misiones de gilipollas. Las secundarias están bastante bien. Luego están las chorras, pero las secundarias son bastante, bastante buenas. Sí, pero ahí hay una serie de 8 o 10 personajes que te cuentan realmente la historia del mundo actual, 700 años después de la catástrofe. Entonces tienes que hacerla. O sea, hay que moverse porque te enteras de problemas políticos, de religión, de dioses acá, territoriales. Hay que hacerla. Y al final hay que hacerla. Porque luego te cuadra todo lo que ha pasado, te cuadra. Así es. Por eso el juego es tan coleccionista. Y yo creo que al final de todo es un platino. Sacarte el platino de este juego es muy fácil. Es simplemente hacerlo todo. Yo te puedo decir que yo no me he sacado un platino en mi vida. Y cuando iba a terminar este juego, digo, voy a ver, y solo me faltaba conseguir 4 o 5 los caballos de madera que están ocultos en las aldeas por ahí. Sí, sí, los destrozaron los caballos. Y solamente me faltaban 4 o 5 caballos de eso. Digo, ya, pues ya los voy a buscar y conseguir platino. Que no. Que es que el juego es grande, pero te incita a explotarlo completamente, sí. Tío. Así es, gente, así es. Y bueno. En el apartado sonoro, como bien ha dicho Luis, la señorita, ¿cómo es? Bueno, espera un momento. Michelle Jenner, sí. Antes de pasar del apartado técnico, que a mí me sorprendió tanto lo bruto que es gráficamente, pero me sorprendió tanto que, siendo así, no me he encontrado ningún bug, popping, clipping, nada, tío. Perfecto, todo perfecto. Está muy currado. Y jugando, sí, en una Play 4 normal. Sí, está muy trabajado, tío. Y bueno, si os preguntáis, ¿podemos ir a donde queramos? Sí, podéis subir a donde queráis, pero siempre y cuando el salto sea acorde, bueno, la distancia que haya sea acorde al salto de Aloy. Podéis pegar saltitos por la montaña y llegar. Luego tenemos unas cornisas donde podemos engancharnos y hacer el plataformeo per se. Pero si queréis subir a cierto pico, buscad los recovecos que vais a poder llegar donde queráis, gente. Y pues bueno, pasando al apartado sonoro, como dice Luis, Michelle Jenner, el doblaje ha sido espectacular. Yo era uno de los que decía, hostia, cuidado, ojo con la de los hombres de Paco, a ver qué va a hacer aquí. Pero impresionante, me ha sorprendido un huevo. Sí que es verdad que a lo mejor hay ciertos NPC que están sobreactuados, pero el apartado sonoro, el tema del doblaje, tío, que parece que tan difícil es a día de hoy que venga un juego doblado en este idioma, me ha parecido brutísimo, tío. Es un trabajo colosal lo que se ha hecho. Y tanto, o sea, ese sonido de máquinas, porque me vi encima un documental de cómo hacían los sonidos de la máquina, cómo los interpretaban y demás, cómo los grababan, y era algo flipante, tío. Es algo digno de ver. Yo os incito a ir a YouTube y poner, bueno, cómo se hizo el sistema de sonoro de Horizon Zero Dawn, y vais a ver cosas flipantes de cómo hicieron sonidos de máquinas, pisadas, la gente hablando, cómo utilizaban a muchos dobladores para otros muchos personajes del juego, pero cómo van cambiando la voz, y la verdad es que centrándote en los personajes principales, que vendrán a ser 10 más o menos, por ahí 11 los que son más importantes, es flipante. Cada uno de ellos está interpretado genialmente. La banda sonora acompaña bastante porque te va dejando en momentos la naturaleza, para que oigas la naturaleza, pero también va subiendo en sus piquitos en los momentos de acción, es flipante. Luego va poniéndote una musiquita muy tranquilita, que estaréis escuchando también todo este análisis. Ha parecido soberbio y brutal también en este apartado, ¿eh? Bueno, a mí me parece, quizás, si tenemos que poner algún punto negativo, no es que sea mala la banda sonora, simplemente está ahí, acompaña, pero no nos vamos a acordar en un futuro quizás de temas característicos de Horizon Zero Dawn, porque no nos tenemos que acordar de la música en este juego, pero sí que es una música que acompaña, tranquilita, que te deja disfrutar de la naturaleza, que tiene sus cambios y su acojón en las batallas o cuando estás investigando, pero normal, o sea, no es un Nobuo Uematsu, no es un Koji Kondo, pero está ahí, está bien. Bueno, pero lo que es el tema principal, yo creo que esto después de años lo escucharé yo y volveré a sentir, sí, los sentimientos de Aloy, tío. El tema principal es bruto, ¿eh? El tema principal a mí me ha calado. Es muy bruto, gente. Pues bueno. Yo me lo voy a comprar ya, hijo de puta. Dicho esto, si queréis buscar una comparación con Zelda, que es un juego que se le asimila y demás, yo os digo que, bueno, Zelda es el Sambo de los japoneses, Horizon Zero Dawn es el sandbox de los occidentales, como nosotros entendemos el sandbox y como lo entienden los japoneses. Esas son sus diferencias, que uno es un sandbox occidental y el otro oriental. Como bien sabéis, el occidental va a tirar más por la parte de historia, por la parte de la épica, por la parte de... Y el oriental siempre va a tirar más por la jugabilidad, por el explorar tú solo, por... Esos son los cambios más brutales que hay en los dos juegos. Deciros también que, bueno, que yo, si tuviera una PlayStation, no dejaría pasar, una PlayStation 4 no dejaría pasar este juego. Yo soy de los que piensan que cuando tienes una máquina estás obligado mínimamente a tener el 90% de su catálogo exclusivo mínimamente. Así que yo creo que este tiene que estar en vuestra estantería porque os estáis perdiendo algo grandioso y que deberíais de darle la oportunidad porque es disfrutable al 100%. Encima te dura unas 66 horitas, por ahí más o menos es lo que yo tardé en sacarme el platino. Te puedes entretener más o menos, pero es un juego de 50-60 horas que no es rejugable. No es rejugable porque cuando lo haces todo, pero el tiempo que estás ahí metido lo vives tal cual, vaya. Y que está baratito ahora, que no sé si son 40 eurillos lo que cuesta. Pues ahí está, gente. Recomendación. Yo opino igual, el que tenga una Play tiene que tener este juego porque es una de las maravillas que tiene la Play 4 ahora mismo, ¿eh? Por estar bien hasta su edición coleccionista. Que la figura de Aloy, tal como está el tema de figuras y demás, es exquisita, cuanto menos para el precio en el que salió. Así que... Había. ¿Sí, Luis? Había. Que había unas cuantas Aloy que estaban bizcas, cuidado. ¿Estaban? Bizcas. Salieron por Twitter unas cuantas Aloy bizcas. Bueno, eso me lo puedo creer. Me lo puedo creer, pero que la mía está perfecta, tío. Y me parece flipante la calidad de la figura y tal, ¿no? Sí. Pues bueno, gente... Sí, una preguntita antes de que acabemos. Yo es que me quedé con un sabor de boca un poco así rancio, como si estuviese en una batalla final de Metal Gear Solid. ¿Qué os pareció la batalla final del juego? Tengo que decirte que a mí me encantó. Yo te voy a decir, Luis, que a mí me encantó también por el momento en el que llegas, con quién llegas, cómo llegas y porque mezcla jugabilidad y historia a la vez, tío, y claro, guión. Claro, pero el jefe en sí no sé, te esperas, según va yendo la historia, te esperas otra confrontación, te esperas otra cosa al final, o sea, como llegas con la gente subiendo y tal, con la equipación y cómo se hace y tal, pero luego enfrentarte a lo que te enfrentas, no sé, me faltó un poquito más, que quizás lo veremos en Frozen Wilds, o no lo sé. O en próximas entregas, Luis, porque esto ya te he dicho que es la partida de salida de una nueva saga. Claro, porque vosotros habréis encontrado archivos que hablan de ciertas cosas. Todo, sí. Del pasado. Exacto, todo. O sea, que ya sabéis que las posibles secuelas pueden tirar por un sitio en el planeta Tierra o X. Sí, ya de por sí, Luis, decimos que el DLC que va a venir está ambientado en una de las tribus más incógnitas que nos vamos a encontrar ahí. Una de las tribus más secretas, más que tampoco podemos deciros por spoiler, pero sí son los que viven en las nieves, son los Banuk. Pero tampoco podemos deciros esta tribu qué hace o por qué están ahí y demás, pero ese DLC va a estar centrado en ellos. Por todo lo que estos personajes, que son muy similares a los chamanes de las tribus, muestran en el juego principal. Así que sin más, yo creo que vamos a dar por terminado el análisis de Horizon Zero Dawn. Un pendiente que teníamos ahí. Si nadie tiene nada más que añadir, si os parece, nos vamos con otra cosita, gente. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdneverland, en Facebook como El Reino de Neverland Emisora de Radio, o también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland. Sin olvidar nuestra flamante web, www.elreinodeneverland.es. Y para contactar con nosotros, podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! Prometido es deuda, el señor Nécar, Nécar Tube. Hoy nos va a hablar de con D. Ah, con D, perdón, pero el señor Deckard, de Deckard con D de Ano. De Ano. El señor Deckard, pues nos va a hablar un poquito de un juego que salió hace poquito, que salió, ¿no, amigo? Dos semanas por ahí. O tres. Más bien tres. A ver, un juego que sería que de Zelda, Link to the Past, pero no nos va a hablar de lo que es el juego en sí, sino de lo que son los Illuminati, la conspiración que todo ha llevado pues tras este juego. El simbolismo. El simbolismo, todo. Simbolismo escondido dentro de Zelda, ¿no? Lo que es eso, esos mensajes ocultos como cual Disney. ¿Con pollas? Cuando las tías le dicen a Hércules, ¡fóllame!, ¿no? Ay, ay. ¿Para qué Deckard, Princesa Zelda, Deckard, fóllame? El otro en Braille, porque no habla. En fin. Exacto, en Braille. Es digno de estudio. Sí, señor Deckard. Pues ahí estamos. Esta sección se va a llamar Deckardtube. Y esta sección es una sección que vamos a ir trayendo cada uno de nosotros, un podcast cada vez. Yo me he presentado aquí el primero a la piscina, me tiro. Será una sección como si fuera un vídeo de YouTube de 10-12 minutos. Simplemente expondremos una teoría o cualquier cosa que queramos, un tema, y lo expondremos nosotros, no ese tema. Entonces yo he considerado que uno de mis juegos favoritos de la vida y de todos los que estamos aquí es Zelda Link to the Past. Y me encanta mucho el ocultismo, todas las conspiranoias y toda la cosita que hay con el tema Illuminati, Anunnakis, Rochenberg, que es Rockefeller, pero yo le digo Rochenberg. Así que, bueno, gente, os voy a poner en situación. La saga Zelda ha tenido mucha simbología Illuminati dentro de ella. Es una de las sagas que más simbología tiene. Hay otras, pero Zelda es, digamos, la que más, siendo de los Nintendos, que nos podía extrañar, ¿no? Son el mal, los Nintendos, sí, ¿no? Los, son el mal. Los Nintendos. Así que, gente, pues me voy a subir a la palestra y os voy a hablar de A Link to the Past, que si bien en la saga Zelda es donde más simbología Illuminati vamos a encontrar, en A Link to the Past ya es la hostia. Aquí Miyamoto firmó un pacto de sangre ahí en un Necronomicon y gracias a eso, dos cosas. Se hizo inmortal porque ese cabrón no envejece. Y después Nintendo es como es por los Illuminati. Ya está, es así, es la empresa Illuminati, ¿no? Pues bueno, Deckard Tube, la simbología Illuminati y la conspiración tras Zelda Link to the Past, referente a lo oculto, gente. Empiezo por el primer punto y es el ojo de lo alto del castillo de Hyrule. Es el ojo de la pirámide Illuminati. Pues bien, si ese ojo en el mundo de la luz, si bien recordáis, os pongo en situación el castillo de Hyrule, de Hyrule, del rey, arriba del todo, cuando vamos a enfrentarnos a Ganín, el mago, hay unos rayitos que nos impiden pasar. Ahí hay un ojo, ¿verdad? En ese suelo. En el suelo. En el suelo hay un ojo. maravilloso, ¿eh? Al principio puede parecer un ojo, pero a una persona culta como yo, que he estudiado durante 50 años el tema yo he estudiado 50 años el tema de los Illuminati. ¿Cómo te lleva 30 años sacando 3 graduados por la noche? Exacto, 30 años, sí. Pues bueno, os comento, ese ojo, chavales, ese ojo que veis ahí, Illuminati, no os olvidéis, y está en el mundo de la luz, ¿verdad? En el mundo de la luz. Pues bueno, usaremos el espejo. Si recordáis, el espejo nos transporta al mundo de la oscuridad, al Dark World, ¿vale? Bueno, el ojo ese aparece en el castillo de Hyrule, ahí, en medio. Que en principio dices, ¿qué coño hace un ojo aquí? Pues bien, si ahí usamos el espejo, el espejito que nos transporta al mundo oscuro, al Golden Land, apareceremos justo en lo alto de la pirámide de Ganon, con dos cojones. Una pirámide escalonada donde está el mal ahí de todo, que es Ganon convertido en jabalí, y es una pirámide escalonada que en su cúspide no tiene nada, pero está en el mundo oscuro. Está en el mundo oscuro. El mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. Si usamos el espejo en el mundo oscuro y volvemos al de la realidad, al mundo de la luz, veremos el ojo Illuminati en el mundo de la luz y la pirámide en el mundo oscuro. Como bien sabéis, el símbolo Illuminati está representado como si fuera la Trifuerza, pero el ojo Illuminati está separado de la escalera, ¿no? La escalera que va por peldaños y que mete, pues, a franquicias, políticos, famosos y todo lo que domina la orden mundial, ¿no? Pues ahí está eso. Esa es la primera referencia que vais a encontrar, gente. O sea, sé, la pirámide Illuminati, ¿eh? La Matrix. Y el cómo estos Illuminatis caminan entre la realidad y otro mundo paralelo donde dominan todo. ¿Qué quiero decir? Que el mundo oscuro sería la realidad, donde está esa pirámide, donde estamos todos nosotros. Y la Matrix sería el mundo de la luz. Que ahora os comentaré por qué ese mundo es la Matrix en Zelda Link to the Past. Pero ahí está el ojo, donde están ellos, en el mundo de la luz. Y la pirámide en el oscuro. Continuamos, punto número 2. Tenemos que hacer una cuña para esto, ¿eh? Tengo que hacer algo de cartube, hacerme una cuña, ya lo haremos. Punto número 2, la Trifuerza, gente. Yo creo que todos lo estaréis pensando. Obviamente vuelve a ser una pirámide Illuminati con 3 pirámides en su interior. Es el objeto más poderoso del juego y el que todos desean. Obviamente, el poder oculto, lo que todo el mundo quiere. Continuamos. Puto troll. La espada maestra, gente. La espada maestra es una referencia a Excalibur, obviamente. ¿Y qué es Excalibur en el mundo Illuminati y masón? Pues sí, es un símbolo masón relacionado con los Illuminatis. Y recordemos que quien posea esta espada será el portador del poder. Obviamente es una espada que es una simbología fuertemente masona y que el que la sacara de la piedra dominaría su reino, que fue el rey Arturo en este caso, ¿no? También masón. Ahí estamos. Continuamos, gente. Otro punto más y es el espejo mágico, capaz de caminar de un mundo a otro. Y es una clara referencia a lo que os dije antes, que es la Matrix en la que vivimos. Mientras que en el mundo de la luz todo es precioso, en el mundo de la oscuridad es todo tinieblas y maldad. El mundo oscuro o Golden Land, como queráis, es la verdadera realidad. Y el de la luz se hizo simplemente para esclavizar a los no dignos. ¿Qué quiero decir? El mundo oscuro es la realidad de Zelda Link to the Past. Es ese mundo donde toda la realidad que existe. Y el mundo de la luz es una mentira. Es una mentira para ocultar la realidad y es una Matrix creada para que los Illuminatis, que son los que habitan este mundo y demás especies, pues sean lo que yo considero que es el objeto perfecto para estos Illuminatis, Anunnakis, Templarios, Reptilianos, que sería, como dice la frase, no hay mayor esclavo que el que se cree libre, ¿verdad? Entonces viven ahí felices, pero realmente en el mundo oscuro es donde está la auténtica realidad del Hyrule que todos hemos jugado. Bueno, seguimos con otro punto y os preguntaréis, bueno, ¿y quién hizo el Hyrule de la luz? Pues si recordáis, en el juego nos dicen que fueron los 7 sabios. El número 7 es el número mágico de la conspiración Illuminati masona junto al número 11. Y en Zelda, a Link to the Past y en la saga, son 7 sabios. Estos podemos decir que en A Link to the Past crearon la Matrix porque ellos crearon la Matrix para que los Illyanos vivieran en un mundo de mentira mientras el verdadero mundo, como os he dicho, el oscuro, estuviera oculto a los Illyanos, y así esclavizábamos a los Illyanos en el País de las Maravillas. Estos sabios crearon el mundo de la luz para sacarlo del mundo oscuro, donde ese bandido llamado Ganon cogió la Trifuerza y sumió al mundo. Así que ahí tenéis otra gran prueba. El número 7, los 7 sabios, gente, fueron los creadores de todo esto, ¿no? Continuamos. Siempre hemos dicho en el Reino de Neverland que por qué carajo, por qué coño, el pelo de Link es rosa en A Link to the Past. Si Link es rubio, ¿por qué es rosa? Pues bueno, es una clara referencia a los MK Ultra. Y tengo aquí entre paréntesis explicar qué es esto, ¿no? Para la gente que no entiende. Pues yo creía que era una referencia a Black Goku, tío. Pink Rose. Madre mía, Saiyan Pink. Pues bueno, como os digo... Pink Rose, fíjate tú. Es que estoy confundido porque era Super Saiyan Rose. Ah. El color pink, ya. Ya tú me entiendes. En tu cabeza sonaba mejor, mi ¿no? cabeza sonaba mejor. Vale. Pues bueno, el pelo de Link es rosa. Tanto en este como... No recuerdo si en Awakening... En la versión color era en rosa. Charlie, ¿era rosa la versión de Link en Awakening? Pues déjame que lo piense. Ahora mismo me has pillado, la verdad. Creo que sí, ¿no? No sé, diría que sí porque es el Awakening... Uf, lo tendría que mirar, pero creo que es rubio, ¿no? No lo recuerdo. Pero bueno, centrándonos en A Link to the Past, como os digo, el pelo es rosa y es clara referencia a las MK Ultras y a los MK Ultra, que son esclavos que utilizan en ritos. Estos son famosos. Si podéis ver a la Chichi Minaj y a todas estas tipas, la Rihanna y todas llevan el pelo rosa. O en cierto momento, la Britney Spears, todas se tiñen su pelo en rosa, porque es una clara referencia a sus amos. El rosa es un color de dominio, y ellas son creadas para que nosotros nos entretengamos, lo que viene a ser una concubina. ¿Os acordáis de las concubinas, no? Son tías muy buenas que han puesto ahí para hipnotizarnos. Véase una Shakira, una Rihanna, una de esto, y nos tienen ahí como gilipollas babeando por ellas. Y las concubinas antiguamente han creado muchas guerras. Guerras en el mundo, porque se iban, un rey se enamoraba de ella y ya había pelea. Gente, esto es lo que hay. Pues bueno, el pelo de Link en este juego es rosa y es una clara también referencia. Creo que es negro, tío. Pues sí, ahí está, Trollo. Sí, era negro, es cierto. Pues bueno, pues eso era otro. El pelaje de. El dibujo sale de Link. Sale en rubito, pero. Sí, en rubito, pero. Pero después del juego sale en negro, claro. Es que el juego tampoco le puede pedir mucho. Bueno, continuamos, gente, con otro punto, y es el libro de Mudora. El libro de Mudora es aquel que te muestra la verdad si sabes leerlo. Pues bien, para el que no lo sepa, los símbolos en los que está escrito es sumerio, la primera civilización que existió en la Tierra y que se codeó supuestamente con los dioses Anunnakis y los Illuminatis. Son estos dioses hoy día, gente, los que manejan los hilos. Pues que sepáis que la simbología en el libro Mudora está sacada de las tablillas sumerias. Otra clara referencia a los Anunnakis o Illuminatis. Bueno, Anunnaki eran los dioses y los Illuminatis son los que nos controlan, ¿no? Continuamos, gente. Os he hablado de la imagen de Link en Zelda Link to the Past, pero lo que es la imagen de Link per se y tal cual es una representación de Istar. Istar es supuestamente una orden Illuminati muy poderosa, quizás la más poderosa, no sabemos si de nuestra raza, pero según cuentan digamos los mitos, las leyendas y las profecías, Istar es un Illuminati, un alto grado, el que más diríamos, de cabello rubio y facciones muy idénticas a la del héroe de la saga Zelda, con orejas puntiagudas y demás. Y la imagen de Link está asociada a Istar, otro simbolismo curioso, ¿no? Continuamos, y esta le va a encantar a Kike porque va a saber también, a él le gusta mucho todos estos temas y esta le va a flipar. Los dioses Anunnakis, hijos de Anu, se llamaban Enlil y Enki, el bien y el mal. Enlil estaba a favor de su creación, o sea, a favor de su creación, que éramos nosotros, los humanos. Este quería que creciesen solos como especie y evolucionasen tal cual, mientras que Enki quería hacernos sumisos y esclavos. Metía en números que solo seríamos nosotros, no, solo ellos serían capaces de leerlo y nosotros solo seríamos mano de obra en función de los intereses de Enki, ¿no? Pues bien, el nombre de Link está sacado de ambos nombres de los dioses Anunnakis, cogiendo dos letras de cada nombre. Y estudiadlo, Enki y Enli, y Link. Solo os digo eso, otra clara referencia. Continuamos, gente. Al igual que en la Into the Past, existen siete sabios, también veremos ese número representado en las siete princesas que deberemos rescatar para que enfrentemos a Ganondorf. Otra clara simbología, el número 7, gente. Illuminati Masón. Continuamos. A ver, sé que en Alien to the Past, la raza Shaylak aún pues no había nacido, ¿no? Lo hizo en Ocarina of Time, pero claramente el símbolo de esa raza es el ojo que todo lo ve, el ojo Shaylak, o el ojo Illuminati, o el ojo de Horus, o el ojo de Mordor, o etcétera, etcétera, porque todos son el mismo ojo. O el ojo de Tuano. O el ojo de Miano, porque todos son el mismo ojo, gente. Todos representan a lo mismo, simplemente contado de diferentes maneras, ¿no? Podéis llamarlo como queráis, pero todos son el mismo, que lo sepáis. El de los Illuminatis. De hecho, la raza Shaylak es la que posee, si os fijáis bien, la tecnología ancestral en esta saga. Ellos tienen artefactos capaces de viajar en el tiempo, de mantenernos jóvenes durante 100 años, etc, etc, gente. Pero es una buena referencia para que vayáis ahí atando cabos. Es Sheika, ¿no? Sheika o Sheila, como quieras llamarlo. Yo siempre le dije Sheila y se me quedó, pero sí, Sheika. Continuamos con Ganon o Ganondorf. Como queráis, es una representación clara de Lucifer. Será el que los Illuminatis adoran. En su estado base, vemos a un tipo rudo con pelo anaranjado. Pero su verdadera forma es la de un jabalí, y Lucifer, o el diablo, o Satanás, llamadlo como coño queráis, pues muchas veces es representado como forma de cabra. Pero no os olvidéis que muchas otras veces también es representado con forma de jabalí. Continuamos y ya vamos terminando con los tres medallones que necesitamos para sacar del pedestal la espada maestra, porque son una clara referencia Illuminati a los tres seises, símbolo de Lucifer. Y bueno, ya para rematar la faena, puedo deciros que cada vez que abrimos un cofre y encontramos un objeto importante, Link hace la posición piramidal Illuminati y el objeto en sí se queda suspendido en el aire entre las manos de Link, por lo que el objeto hace las bases de ojo Illuminati y Link de pirámide. Amigos, amigas, peceros y peceras, consoleros y consoleras, este ha sido un Decartube especial para vosotros. Vendrán más. Sé que os ha gustado. Hasta luego. We'll be right back. Pues bueno, señorito Charlie, suba usted a la palestra, caballero, cuando pueda, y explíquenos qué es esto que está sonando. Que suena alegre, ¿eh? Después de los Illuminati, una ración más de alegría. Que oye, quería decirte antes de empezar con el análisis, que a ver ahora cómo queda después de la exposición que te acabas de marcar, que coño, quería felicitarte, pues la verdad que ha sido muy interesante. También te digo, a lo mejor me llama otro día, voy a poner aquí un ojo que queda guapo. Para poder tirar una flecha, ¿sabes? Ahora, y que cierre el ojito. La madre. Gracias, Charlie, gracias. Yo también te quiero. Pues bueno, amigos, lo que estáis escuchando de Ennis Night. Aquí, como siempre, me pongo yo pesado y al final me brindáis siempre la oportunidad de hablaros de algún jueguecito que con tanta obra maestra pues, pasa desapercibido. ¿De y qué de queréis alguna platicar? De tus mierdas, vamos. Para... Dime. De alguna de tus mierdas. Exactamente. Juego que no puedes tú jugar, hijo. Ay. Mira, para que hagáis una idea, el juego es un plataforma 2D clásico, muy difícil, pero que tiene un manejo excelente, que tiene un buen diseño de niveles, que bueno, básicamente bebe mucho de las bases que era Super Meat Boy, aunque con pequeña diferencia que hace que se sienta distinto, ¿no? Para que hagáis una idea, el juego es muy, muy retorcido porque es como todas las obras de Macmillan, ¿no? Que en este caso viene con Tyler Glayel, el que le ayuda a hacer el juego, pero toda la esencia es la de Super Meat Boy porque es su personalidad, por así decirlo. Y empezamos en el fin del mundo, ¿vale? O sea, la humanidad, quedan poquísimos supervivientes, tú eres uno de ellos. Y es malísimo, ¿no? Porque el tío trata de ser youtuber y no queda nadie vivo. Total, que es youtuber y te pones a jugar a un juego, ¿no? Y chulísimo, ¿no? Tú estás como el tío comentando lo que vas jugando y te matan rápidamente porque, digamos, que el juego que te ponen de inicio es difícil queriendo al máximo para que no te lo puedas pasar porque necesitas perder para que empiece la historia, ¿no? Pierdes... Aunque se puede pasar y hay un final diferente, pero bueno, no, sin hacer spoiler. Pero te pierdes en el juego y se te jode el cartucho y te vas a buscar, a hacerte un amigo. Un rollo Frankenstein, vas ahí cogiendo piezas de carne, de tumores, de cosas para crearte un amigo, para poder hablar con alguien. Y de paso también recoger cartuchos para jugar a la consolita que lleva y así con este inicio así tan loco empieza el juego. El juego es un plataforma, como he dicho antes, 2D clásico puro y duro, donde reside, si quiere hablamos ya de la jugabilidad, la clave del título es el diseño de niveles. Es excelente, vas a morir miles de veces, ¿eh? Pues es un juego que muere, yo diría que incluso más que en Super Meat Boy. Pero siempre va a ser culpa tuya, ¿no? Porque el control es súper preciso y todas las plataformas están bien colocadas. O sea, la forma de pasártelo, no te voy a decir evidente, pero siempre se puede. Pero claro, tienes que ser tan preciso porque todo lo demás, todo lo que sigue, que los enemigos, los pinchos, todo te mata. Y te mata de un toque y tienes que volver a empezar la fase. Entonces, diréis, hostia, pues, ¿no? Qué puñetero, ¿no? Igual cuesta sobrellevarlo. Pues aquí bebe de nuevo de Super Meat Boy, lo que hace que cada nivel es una pantalla que si te la pasas de un tirón te la puedes pasar en 10 segundos. Pero esconde secreto. Es un poquito más lento que Meat Boy y digamos que cada nivel, aunque sea tan pequeño, tienes que ir, suele ir escalonado, suele tener varios retos. Primero el reto de llegar hasta un punto, una vez que llegas a ese punto, ahora empieza otra plataforma totalmente diferente para llegar arriba del todo y ya pasarte la fase a lo mejor, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Y encima, en cada pantallita hay un tumor, que son las piezas de carne que tiene que ir recogiendo, que son fundamentales para poder jugar el juego completo y poder hacer la historia, que ya te suponen un reto más, porque a lo mejor ir a recoger el tumor te hace tener que desplazarte a un punto del nivel que no tiene nada que ver con el camino para pasar al siguiente paso, Y es súper difícil, igual que el resto de nivel. Entonces te morirás miles de veces solo intentando coger tu modo. Y una vez que lo coges, te tienes que pasar la fase entera para que cuente que la has cogido. Porque si te matan en el mismo nivel, vuelve a aparecer el tumor donde lo cogiste. Pues ya veis, ¿no? El juego es rarísimo. O sea, estamos hablando de un tío que va a recoger tumores. Ambientación Lovecraftiana con el tema de los tumores. Bueno, habla aquí en el tema de los gráficos, ¿no? Incido precisamente lo que está diciendo, más que lo de Cristiano, sino en el sentido artístico del propio Matt Miller, ¿no? Son juegos sucios, aberrantes, son crudos, pero que las ambientaciones, aunque son reconocibles, son muy diferentes. En ese sentido destaca muchísimo y además tiene algo muy, muy interesante. El juego tiene una estética, ¿no? Muy marcada, aunque cada mundo tiene una ambientación diferente, que te sugiere cosas, te sugiere infierno, te sugiere guerra, te sugiere parajes desolados, pero no es algo concreto nunca. Es lo bueno que tiene. Por el arte, por los colores, por los tipos de enemigos, tú deduces que estás en una especie de Segunda Guerra Mundial, que estás en una especie de infierno. No sé, a mí sinceramente me fascina. Pero tiene, aparte de eso, si vas cogiendo los tumores, hay una especie de ballena que si tienes los tumores suficientes te abre la boca y son nuevos niveles. Niveles dificilísimos, el futuro, el infierno, cosas terribles. Y si consigues meterte en esos niveles y consigues pasártelo, hay un cartucho al final del juego. Entonces uno de los objetivos del juego, teniendo que hacer todas estas cribas, es coger cartucho. Y si tú vuelves a la fase de origen donde estabas haciendo el video youtuber y se te jode el cartucho, puedes meter los cartuchos que vas consiguiendo y eso te abre los niveles de retro, por así decirlo, pero debido al número de niveles que hay, se podría estar hablando que es igual de importante esa parte que el resto del juego, que de todo lo que acabo de contar. Y estas fases además te cambian totalmente la dinámica porque utiliza las mismas leyes que el mundo donde tú estás jugando, pero la ambientación es pixelar, la música es chiptune, aunque sea la misma música que ya has jugado. A nivel de diseño es muy bonito, está lleno de filtros, lo ves todo como una tele de tubo. Es chulísimo. O sea, es como una sorpresa después de llevar jugando mucho rato, el que encontrarte los cartuchos, el que te dé por ir a la fase primera y ve que los puedes jugar, pues tampoco te lo explican así, tú tienes que deducirlo. A mí, sinceramente, me ha encantado. No sé si tenéis alguna pregunta antes de que yo siga. Pues yo te tengo que decir, Charlie, que a mí me ha encantado lo que has dicho, tío. O sea, te había escuchado, había dicho algo y demás, tenía la imagen ahí de los cartuchos, me llamó la atención. ¿Este juego está para consolas? Pues va a salir para Switch. Hostia, bien. Bueno, no, va a salir para Switch, fíjate tú qué puntazo. Esto lo iba a hablar después, pero mira, ya que lo rasca, lo decimos ahora. En Switch ya está el Isaac, que yo lo tengo ya, que va a salir dentro de poco, creo. Sí, sale en septiembre. Ya se ha confirmado, o se ha dado a entender, que va a salir Super Meat Boy y también va a salir este. Entonces, la trilogía de este tío, que son juegos de culto, que ya lo diré en las conclusiones, van a estar todas en Switch. La verdad que no se me ocurre plataforma mejor. Mira que yo lo estoy jugando en PT y me está encantando, pero ese juego va a caer en Switch seguro. Joder, pues maravilloso. Pues sí. Otro que se apunta al carro, tío. Sí, pero ya te digo, eso de los cartuchos es algo que te encuentras al mucho rato de jugar y que realmente te deja loco y te gusta mucho, ¿no? Porque además, como ya os digo, la historia es muy rara, muy aberrante, pero este hombre consigue crear una cierta simpatía, ¿no? O sea, todo son pinchos, todo es desolación, todo el mundo es una mierda, pero el personaje es muy gracioso, los enemigos son encantadores, hace unas mezclas muy locas, tiene un aire a Nintendo sucio todo el juego, que es un estilo, Charlie, es un estilo, porque si recuerdas en Meat Boy también esos bonus eran también en pantallas retro, que nos recordaba pues a épocas de Atari y demás, que eran flipantes. Claro, pues eso digamos que lo mantiene, pero le da ahora una nueva identidad. En vez de copiar tanto eso, él crea su propia identidad chiptune, para que no entendamos, su propio pixelar para un juego concreto, aunque siempre te cambia. De repente a lo mejor tiene unos colores más tipo Game Boy, no sé, es chulísimo en ese sentido. Yo creo que con esto hemos tocado más o menos todo, ¿no? La jugabilidad, la historia, los gráficos. Y nos quedaría la música. La música puede ser controvertida porque hace como una especie de... Tiene una música potente, tiene algunas canciones de guitarra más al estilo Super Meat Boy. Pero después mezcla con música clásica, mezcla un montón de niveles. A lo mejor te encuentras en un nivel súper difícil con una música clásica todo bonita. Que a mí sinceramente me ha gustado, porque le da como un punto de humor, ¿no? De ridiculez a todo lo que pasa. Y habrá a quien le gustará más las melodías propias, porque yo qué sé, yo por ejemplo, a mí, si me apuran, me gusta más la banda sonora de Super Meat Boy, pero no se la pondría a este juego, no sé si me explico. Me gusta el toque que le da la música clásica, que está un poco remezclada, que además en las fases que he comentado antes, retro, suenan chistunes, o sea, a lo mejor suenan... No me sale ahora el nombre, ¿no? Pero son melodías muy famosas, la no sé qué de las moscas, melodías muy conocidas, y te las escucha como en una Super Nintendo y la verdad que tiene su aquel, tiene su punto y te gusta. Yo creo que es un punto que si ya se siente diferente el juego, un poquito más pausado que el Super Meat Boy, no sientes que estás jugando a un Super Meat Boy, pero sí algo muy parecido. Yo creo que la música te termina de darle un punto diferenciado, ¿no? Para que sentí eso, de que estás en un mundo desolado y eres prácticamente el único superviviente. Maravilloso, Charlie, tío. El tema de que salga en Switch con el tema de la portabilidad, con ya sabemos que Super Meat Boy, Isaac y demás son juegos muy portátiles, entonces son juegos muy difíciles, pero en el que, como bien has dicho, echas 10 segunditos para pasarte una mazmorra en el caso de Isaac, o un nivel en el caso de Meat Boy, en este juego viene a ser más o menos lo mismo y puede darnos entretenimiento para largo. Así que es una grata noticia que hayas dicho que sale en Switch, no me lo esperaba para nada. Pues sí, amigo, como te cuento. Y nada, como conclusión, yo diría que Macmillan, ¿no? Aunque viene acompañado siempre de este hombre, que no se nos olvide, pero en este caso Macmillan, para mí la vuelta hace. Con dos botones, que es básicamente lo que tienes que tocar durante el juego, te vuelve a proponer un juego de culto, y yo diría que ya es el tercero. O sea, ya hablamos de alguien muy importante, ¿no? En mi opinión, sacando tres juegos de este nivel, porque yo este no lo siento para nada inferior que los dos anteriores. Habrá quien le guste más uno u otro, pero porque son propuestas diferentes, aunque se parezcan. Yo te diría, Charlie, pero lo que no puedes decir que es peor. Yo te diría, tío, que Macmillan es el Fumito Ueda de los indies, ¿sabes? Sí, totalmente. Porque hace unos juegos tan, tan especiales que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero no dejan de ser juegos de culto, tío. Y eso lo tiene este cabrón. Sí, este es el tercero que hace. Para mí, totalmente al nivel de los otros. Lo estoy disfrutando muchísimo, no puedo imaginar cuánto. Porque son juegos que solo quien tenga paciencia, solo que le dedique la máxima atención, puede pasárselo. Puede concentrarse, porque es un juego que tienes que sobreponerte a miles de muertes y sigues porque sabes que lo puedes hacer y lo terminas haciendo, aunque te parezca imposible. Porque tienes un poco esa justificación. Yo creo que cuando mueres miles de veces tienes que justificarlo de alguna manera. Y a mí me gusta el tema de que cada nivel, aunque sea muy corto, lo que os he explicado antes, de que tiene como tres subniveles, ¿no? Pues, por ejemplo, empiezo un nivel y hay como unos bichos que saltan y tienes que pegar dos saltos super medidos encima de sus cabezas en el momento exacto para poder agarrarte a una esquina, que está en lo alto. Pues a lo mejor eso te lleva, yo qué sé, 20 veces para pasarte la primera vez. Y cuando te lo pasas, ahora tienes un reto totalmente nuevo para llegar arriba del todo, y ese reto te matan del tirón. Y lo que al principio, que eran esos dos saltos super medidos en la cabeza de los bichos, te ha costado 20 veces, ya eso lo haces del tirón. Nada más que empiezas, eso lo haces del tirón y ya te estás enfrentando a la otra parte, que todavía no tienes la práctica suficiente para pasártelo. Entonces mueres un montón, pero de repente algo que era super difícil, si no mueres mucho no puedes verlo, no puedes catar esa sensación, que es la de que algo que era imposible ahora es una mierda, venga, dame otro reto. Eso lo tiene, y para mí eso es mucho más difícil de lo que se puede, ¿no? Aquí hablamos de juegos, hemos estado hablando de Horizon, que por favor, juegazo todo, ¿no? Todos los juegos tienen cosas increíbles, pero yo creo que eso, el diseño de niveles puro y duro, ¿no? Que es lo que tiene este juego, que no te engaña, que es lo que ves, lo que hay, me parece algo que cuesta mucho más de conseguir de lo que parece, y este tío lo hace en cada puto juego que hace. Pues ahí está eso, Charlie. Dime. Que sí, que ahí te digo que ahí está eso, tío, que me parece algo increíble, sobre todo de lo que estás hablando, que es la curva de aprendizaje de este juego, de cómo afrontar cosas que crees que no vas a superar y que luego simplemente son un obstáculo más en tu camino, ¿verdad? Sí, tío. Y además una cosa muy importante, que también, o sea, se me olvida decirle, puede que sea lo más importante del título, por lo que lo hace tan grande, por lo que a mí me gusta tanto, es que no te deja de sorprender nunca. O sea, todas las mecánicas que aprendes, bueno, realmente puedes hacer dos movimientos, te puedes agarrar de las esquinas, puedes saltar y caer más rápido, poco más, no puedes hacer muchas más cosas. Y con esas bases, con los enemigos que te vas proponiendo, con las plataformas nuevas, con los nuevos, no sé, con las nuevas fases que te propone, siempre te sorprende, siempre le da una, tiene una buena idea tras otra. A mí esa sensación, salvando las distancias, pero esa sensación que tenían los Mario Galaxy cuando jugaba la primera vez, de decir, hostia, otra idea increíble que no me esperaba, ¿no? Pues este lo tiene en pequeñas dosis, en fases mucho más cortas, pero es sin parar, una pequeña dosis, otra, pero siempre, siempre te está sorprendiendo. Hasta el final nunca hacen nada repetitivo, nada de, además tiene muchos niveles secretos, tiene mucha, pues puedes investigarlo, no es como Meat Boy de que tenía, para que no entendamos, un número de fases y se veían en un mapa y ibas una tras otra, ¿no? Como en Meat Boy. Este tiene, como el Super Mario World, pues este tiene un diseño más Metroid. O sea, tú empiezas desde la habitación de la tele y vas yendo de un mundo tras otro. Y lo que vas abriendo cada vez que llegas a un mundo es un portal a ese mundo, pero siempre lo empiezas desde el principio. Pues tú vas descubriendo mundo, y pero si se te ocurre subir una plataforma que crees que no puede, pero en verdad hay una forma, puedes subir a lo mejor a una esquina que crees que no podía y hay otro mundo ahí escondido con nuevas cosas, o hay un super tumor que los tienes que coger para lo de los cartuchos que os he dicho antes. Entonces es mucho más enrevesado y para mí mucho más complejo que Super Meat Boy en ese aspecto. O sea, me parece que es un Metroid de Super Meat Boy, para que nos entendamos, y es muy brillante, ¿no? Entre la sorpresa que te da un nivel tras otro más este enrevesado, la verdad que es un juego mucho más grande de lo que uno se cree, ¿no? En definitiva, es un juego hecho por dos tíos y nunca se echan falta que haya habido un tercero. Así. Y sorprendiendo con la idea más primigenia de un videojuego, que es el plataformas. Saltando. Así es, Charlie. Pues muy bien, tío. Espero que os hayáis quedado con la copla. The End is Night, ¿no? The End is Night. Sin T, al final. Ah, vale, ok. La última noche, ¿no? Sería, o el fin. No, que porque night es noche, ¿no? Que con T, y este tiene ese juego, no sé por qué, pero se lo han quitado, entonces, para que no confundáis. Ah, pues bueno, eso está bien, ese apunte, gente. Pues bueno, dicho esto, toca irnos con las despedidas, gente, así que vámonos, Kike. Y bueno, gente, con esta melodía tan maravillosa, ¿verdad? Y estamos, sí señor. Al compás. Llegamos al final del programa número 16 de la quinta temporada, gente. Ya va a empezar la quinta temporada. Estamos terminándola. ¡Bueno! ¡Aló! ¡Bueno! Y vámonos con las despedidas. Esperemos que os haya gustado el programa. Queríamos hablar de otras muchas más cosas. Se ha hecho tarde, no importa. Para la siguiente se hacen y punto, no hay problema. Ya os hemos dicho que aquí vacaciones ninguna, si estamos aquí a full. Así que vamos a darle las buenas noches a Cabralige en las redes sociales, que se lo he pillado ahí liándose una cosa rara, que hace puzzles. Quique, buenas noches. Muy buenas noches. Programita, yo creo que variadito, curiosito, con temas reptilianos, un poquito de todo, tío. Una búsqueda de las bolas de dragón, no ha faltado de nada, tío. Y hoy no ha faltado de nada. Ha faltado un litrito mosto, tío. Y hablar de Oliver Benji y He-Man y a tomar por culo, que ya está todo arreglado. Ya está. ¡Claro! Pues buenas noches, Cabralig, ahí dominando la Normandía desde su trolo, desde su templo, porque es donde está el aire acondicionado. Claro, y nosotros aquí afaito de calor. Un frío glaciar ahí, el para él. Aquí vigilando un puchero. Exacto, nosotros vigilando un puchero y el Kike está en Narnia. El próximo día me traigo un trono aquí, un látigo para azotar. Un trono de espada, Kike, por favor, me cago en la hostia. Y bueno, vamos a darle también las buenas noches a GTA Nervión, hostia. Había allí tres bolas de dragón y mandó el cabrón a Angelito a Benito Villamarín. Claro, como es verde. Al Benito Villamarín. Ay, porque Dios era mío. La bola más fácil de encontrar. Estaba en la sala de trofeo. Ahí está Benito. Grande los béticos que ya tienen por fin el estadio ahí, ya casi terminado. Grande. Se ha ido la opera, ya está. Benito Villamarín. Ya está casi terminado. Han cogido dinerito, están terminando. Que yo he estado en un cuarto encerrado. A ver. Y no me he enterado de eso. Ya te estoy poniendo al día, todo. Por cierto, también había analizado Horizon Zero Dawn. ¿Está salido ya? Es una copia de prensa. ¡Ay, hijo de puta! Charlie, buenas noches. Buenas noches, a ver si me deja hablar a mí en el mierda este. El mierda este. Energúmeno es la palabra. Pero un hombre casado, ahora se le puede. Tiene un pelín más de respeto. Por esta, le tiene que hablar de usted. Energúmeno al cuadrado. Usted. No la vestido de blanco en su boda, ¿eh? Eso no, que no se nos olvide. Esto es. Pues nada, amigo, la verdad que un placer, me he quedado. Vamos. Ha sido, parece que he escuchado un programa más que está en uno, porque he estado fascinado tanto por el análisis como por la teoría de los Illuminati. Y muy bien, y además encima he podido reivindicar un juego que queda aquí en nuestro podcast, por lo menos, que la gente lo escuche si no sabía de su existencia. Así que, como decía, un programa muy completito, no ha faltado nada, ni las bolas del dragón, ni su puta madre, hemos estado súper bien. Así que deseando grabar otro programa. Ahí estamos, Charlie, y que sepas que hay gente que por Twitter me dice que le mola escucharte hablar de estas cositas. Así que eso que lo sepa usted, ¿eh? Que eso está bien. Aquí todo el mundo, nadie quiere escuchar a Charlie, ha hablado un jueguecito y van todos como putas a jugarlo. Todavía está Pino jugando a Yoshi Willy Wonka. Yo estoy deseando jugar al juego este que ha dicho de un nota, buscando tumores para hacerse un amigo. Así como te encontramos a ti. Ay, mamá. Estoy deseando meterme en las torres. Madre mía. No está buscando tumores para hacerte un amigo. ¡Miércoles! Madre mía, le falta un coco como un tele de fojito. Hablando de Sonic Mania, y aprovechando que está aquí Luis, aunque Charlie ya también le está dando un tiento y os hablaremos de él, pero queremos hacer un programita más enfocado al erizo. Y hombre, ya que tenemos aquí al señorito Fraga, ceguero por antonomasia. ¿Ese no es el del bigote? ¿Quién es? ¿El de que tú has dicho? ¿No es el del bigote? No. Es el otro. Estaba jugando al Sonic Mania, mientras grabábamos. Ahí está, Luis, pues bueno, háblanos un poquito del Sonic Mania antes de despedirte. Bueno, ¿qué te pues, está no, porque no lo analizamos para el programa siguiente, tío. Sí, sí, lo vamos a analizar. No, pues ya está. Pues entonces que nos puede leer el análisis. Que nos hable un poquito, coño. Pues, que aquí estoy yo ya, de vuelta, vida entera, que bueno, tú ya, pero... que te digo en el micrito. Tiene que haber resucitado, madre mía. Ay, Luis, tírale, ¿qué te está pareciendo esto? Bueno, pues yo ya sabéis que no soy muy de Sega ni de Sonic. Es el primer Sonic que me compro de salida en 30 años, gracias a los rusos, a Putin y a sus 699 rublos. Esos datos... Rublos. Hay un fallo en las torres de estos vídeos y sale más barato en Rusia. 9,92 euros. Bueno, el que tenía que haber sido realmente el Sonic 4, después de 15 o 20 años probando con Sonic con las patas largas, calvos y voladores y cosas raras, han hecho un Sonic en 2D, reimaginando, ampliando, mezclando cosas, nuevas fases, nuevos jefes, nuevos bonus. Y yo no soy de Sonic, porque nunca me han gustado las plataformas tan rápidas, pero es un puto pasote. Le han puesto competición, le han puesto rankings por internet, etcétera, y para que os hagáis la idea del impacto que ha tenido en dos días que lleva a la venta, en Metacritic es el cuarto mejor juego valorado por la gente en la historia y está entre los 50 primeros de toda la historia. O sea, ahí lo que no vamos a decir. Ahí es nada, sí señor. Todo, ¿no? Sí señor. Y nada, yo hoy viernes me iba a ir de fiesta a tomarme unos espetos aquí en la playa de Madrid, pero no ha podido ser. Lo estaba refrescando. Típico espeto madrileño. Sí, tenemos el Manzanares aquí techado a 100 metros. O sea que algo habrá en el matadero, seguro. Nos hemos quedado en casita pasando calor. Me lo he pasado muy bien. Es un fin de semana raro por todo lo que ha pasado en Barcelona. El maestro Aspiri y también, que no hemos hablado de ello, que el Valencia, yo creo que no recordaba que fuese primero en la liga en la historia. O sea, no me acuerdo yo ya de eso. Que ahí queda. Y que tenemos a un Illuminati en el podcast, porque solo puede saber eso un Illuminati. Ahí estamos. Inintendero, Luis. Inintendero. Bueno. Oye, Luis, una cosa bonita del Sony. Mi hermano se la ha comprado. Mi hermano tiene también la Switch. Y yo he jugado muchísimo al Sonic con mi hermano, más a los de Master System, pero también a los de Mega Drive, que es más lo que va a orientar este juego. Hemos jugado mucho de pequeño, de hacerlo bien, de coger las gemas, de echarle horas. Y la ha puesto, le ha gustado tanto que hoy he ido a verla, a saludarlo porque venía de las vacaciones. Y me ha dicho: toma, el código para que te lo bajes, que te lo he comprado, que que tienes que tenerlo, que lo está jugando. Me acuerdo tanto de cuando jugábamos que te lo compro, tío, pero tienes que tenerlo y tenemos que hablar de esto. Hay que hacer un programa ahí, ceguero. Sí, un programa pues ceguero, tío. Sí, yo lo veo también, un programa ceguero. Y para hacer un programa ceguero necesitamos a la puta de Fraga, que hoy no estaba. Claro, así totalmente. Que vamos a darle, le damos chance y ya está. Que es que el troll ha vuelto y lo tiene ya hasta los cojones. Que me diga que ha vuelto el troll, ya lo tiene hasta los cojones a Fraga. No llega el primer programa, ya está hasta los huevos. No me puedo ni ver. Pues bueno, gente. Buenas noches, Luisito. También, oye, Luis, que quiero darte la enhorabuena por la Supercopa, que lo sepas. Que como buen culé que soy, me pareció un partidazo del Real Madrid y una señora Supercopa muy bien ganada. Tengo aquí el marca de las baño y título y el baile del verano. Hombre, no hacía falta que te regodearas, pero bueno, te la permito. ¿Y Asensio es un robot o una persona? Ay, Dios mío, Asensio, madre mía. Asensio le metió R2 cuadrado y fue a la escuadra. Increíble, tío. Increíble, tío. Qué colocación. Flecha roja para arriba, 96 en tiro, está todo. Madre mía. Pues ahí está eso, gente. Os emplazamos al siguiente programa. Oh, no, que me olvidaba. No sé, digo, a lo mejor. Ah, me olvidaba. Buenas noches, Trollian. Buenas. ¿Qué pasa? Que me olvidaba de este. Ahora, aquí que veo que eso bien los deberes. O sea, bien la tarea, dejar mi trabajito bien eso y veo que ustedes estáis. Que. A ver, no es que seáis buenos, pero que se puede escuchar. Dos horas de podcast, ¿no? Dos horas de podcast, esto es increíble. Análisis de por medio, y sin corte. Nada, profesionales. Bueno, me habéis dado cuenta, habéis ido por el camino que yo os he dejado marcado. Sí. Yo, eso, una masía y ustedes, pues, habéis. Una masía, tío. Una masía postcastina. ¿Postcastina? Pero seguramente vendrá por Luis Enrique y esto no será. Esto ha dado otra vez. Vendrá un Novita Novita. Un Novita no será todo esto abajo. Pero bueno, veo que he dejado aquí de esto en manos. No iba a decir en buenas manos, pero no, en manos nada más. Entonces, ¿qué, todo lo que tal la vuelta? ¿Cómo ha ido? La vuelta que yo en verdad tenía ganas, yo tenía monete ya de grabar, ¿eh? De vale, la cervecita por la tarde. La cervecita, sobre todo, me quedo, lo que sí me quedo es con la frase del principio. ¿No te acuerdas que no? Pues, no. Quique dice, bueno, Millán, ¿vamos a grabar el sumario o qué? Dice, no. Vamos a esperar a grabarlo al final del programa, a ver de qué carajo hablamos, y entonces ya lo grabamos sabiendo qué es lo que hemos hecho. Eso no cambia, el tema de guiones aquí nos pasamos por el forro, cojones. La coña inicial se me ha ocurrido a mí en un momentito y ha sido toda improvisada, total, que aquí la masía, coño. Así con es. Los guiones por doquier. Somos los Xavi y los Iniesta de los podcasts. Guiones por doquier. Buenas noches, trolito. Bueno, pues bueno, no sé, familia. Aquí estaremos. No sé cuánto tiempo duraré. Lo mismo. Otra vez me inventaré otra boda. Otra baja. Otra baja. Bueno. algo me inventaré para después faltar. No, hombre, familia, la verdad que se va de menos, ¿eh? Ya estás aquí, después tu fan ya pueden estar tranquilos, ya se acabó. Ya están tranquilos, tan contentos, ya aquí estoy. Recomendamos a partir de octubre que todo fan del Trollo ponga un cartelito en el cristal de su coche y ponga soy tu fan, para que si os ven por la carretera no os metan like y fab y suscribir y compartir y suscribir y ver la entrevista a Blasfemo también. Exacto, la entrevista de Blasfemo que nos marcó Charlie y Angelito el podcast pasado. Sí, interesante. Me ha escuchado 7 veces, ¿no? En bucle, ¿no? Es que tiene un montón de cosas buenas. Como total, que para qué me voy a enrollar. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, gente, recordad, yo soy Gentucilla, yo soy Dekar, mandaros un fuerte abrazo, un besito y todas esas cositas. A disfrutar, que todavía nos queda veranito y en un mes a todo tirar ya tenemos aquí el PES 18. Gunbuster. Afraid of no ghosts.